botte e poi magari mettere, perché questa è la realtà principale. Comic Airlines les da la bienvenida al vuelo 616. Les saluda la tripulación a cargo del comandante Manuel Fernández y el copiloto Pablo Trinidad. Pónganse cómodos, abran sus mentes y disfruten del vuelo. Bienvenidos, bienvenidas a otro vuelo 616 de Comic Airlines. Hoy con destino a un barrio chungo de los Estados Unidos. Así que, bueno, hay que ir bien acompañado, bien pertrechado, y para eso tenemos aquí la compañía habitual y caras nuevas. Y por eso empezamos, pues, siempre con Manuel Fernández, nuestro comandante. ¿Qué tal, Manuel? ¿Qué pasa, Pablo? Que coste que pasamos por el barrio, pero de paso, ¿eh? Nosotros no residimos allí, ni muchísimo menos, ¿eh? Ni muchísimo menos. Y ahora explicaremos a nuestros oyentes por qué esta aclaración, porque, oye, que vivir en este barrio es un mal currículum, ¿eh? Sí, sí, sí, es para gente bastante indeseable, ¿no? Así que... Bueno, ahora veremos si tienen o no tienen redención o contrición. Eso, o contrición, exacto. Bien tirado, Manuel. Además, ahí jugando con las diferencias. Qué bien. Pero bueno, antes de adelantarnos y para dar la oportunidad al resto de invitados e invitadas a que nos den réplica, pues hoy vamos a empezar con las caras nuevas, que los demás ya soy viejos del lugar. Así que bueno, hoy contamos con la presencia de Débora Villaoz. ¿Qué tal, Débora? Muy buenas. A ver qué tal la primera vez aquí en Vuelo 616. Pero bueno, yo creo que me voy a estrenar como un buen cómic, muy buen cómic. Así que bueno, a ver qué tal. Y nada, anticipándote. Debutando. Ya tú, en capítulos anteriores de Escala, ya la mencionamos como su labor de color en el cómic de piezas que comentamos en la última Escala. Hablábamos de ella. Y hoy se presenta ante el público. Lo de Débora en vuelo ha sido un poco como Mary J. Watson, ¿no? En plan, los sí. 20 números que se tiró Stan Lee, este disco, no, porque Débora, no, porque Mary J. Sí, y de repente sale, ¿no? Y ya nos ha tocado la lotería y ya estamos bien, y ya podemos seguir. Por alusiones, bien. Bueno, ya está. Y hablando ya me presenta. De alusiones, aquí la gente que se anticipa a las presentaciones. ¿Quién es este tío? Michael, La voz de las escalas junto con Manuel Fernández. ¿Qué tal, Michael? Perdón, me he anticipado. Sí, y venimos con un tebeo de un barrio chungo que esperemos que... Creo que es el único barrio chungo donde todavía no ha grabado un vídeo Zaza el italiano. Algunos lo conocerán de YouTube. Sí, sí. Pero bueno, el cómic está muy bien. Anticipándose así. Otro más. Esto está muy bien. Y como todo esto está muy bien, pues vamos, con cuatro no podemos ir, tenemos que ir con cinco, ¿sabes? Así que contamos otra vez con Sergio, el letal. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Siempre. ¿Qué tal? Yo me espero a que me den pie. Mira, esto es un tema de radio, ¿eh? Pero bueno, yo entiendo que el cinco evidentemente es por el tema de la rima, ¿no? Hombre, claro. Hoy venimos poéticos. En fin. Bueno, evidentemente hoy venimos con una obra que ya si habéis visto el título sabéis cuál es, si habéis escuchado el programa anterior estáis atentos a la siguiente obra también sabéis cuál es, y bueno, si os parece vamos un poco a poner en contexto la obra, entramos directamente a Hierro en el Club de Lectura, dejamos un huequito para la cortinilla para los que nos escuchen en formato podcast y así lo dejamos bonito y al resto pues nos ven las caras así como esperando a que suene, ¿no? El Club de Lectura. Hay que hacer una coreografía. Para esto hace falta una coreografía. Claro, hombre, vale, sí, como es lo de las salidas de emergencia, ¿no? Ah, en vale. fin. Ah, sí, mira, cuando las salidas de emergencia sí, me ha sido claro. bien tirado. Ahí estamos, tenemos. Yo lo que pasa es que ya después de tantos vuelos uno no presta atención a las explicaciones y ya no sé ni lo que hacen. Otro día podemos también vender lotería como los buenos de Ryanair. En fin, sí. Bueno, empezamos con la sección del club de lectura, que ya últimamente me estaba saltando las cortinillas, así que por respetar las buenas tradiciones de nuevo, ¿no? Así que bueno, tenemos hoy a Contrition, ¿no? Una obra de Carlos Portela y Queco, a la que la ficha técnica de Manuel, pues yo creo que le va a hacer justicia. Pues así es, obra que realmente, bueno, relativamente reciente, ¿no? Tiene ahora mismo en el momento de grabación menos de un año. Se publica aquí en España el 14 de abril del 2023 por parte de Norma, pero como es tradicional en esto del cómic europeo, aunque tengamos hoy una obra de autores españoles, su primera publicación es en cómic francés, concretamente en la editorial Venuel, que estamos últimamente con el francés, Michael y yo que nos salimos en la escala. Se publicó muy poquito antes, días antes realmente, el 22 de marzo, o sea, prácticamente un estreno simultáneo, pero primero en Francia, ¿no? Es que aquí no había papel. No había papel, lamentablemente. Y entonces, este cómic, como digo, aquí lo publica Norma, es un tomo de 26x19, un precio para lo que está al mercado bastante razonable, de 25 euros, sigue disponible, como nos gusta también, siempre en el momento de grabación, después toda temporal, pero en el momento de grabación que estén las cosas disponibles para que la gente le pueda echar mano. Y bueno, curiosamente, pues comentar, ya se ve en la portada, quien no lo haya visto, es un cómic que el dibujo pues está en blanco y negro, también con grises, no solo blanco y negro, gris, y que nos va a trasladar a una historia de género negro, de intriga, y que va a tocar diferentes aspectos, ¿no? Si queréis, podemos empezar como también con uno de estos clásicos, haciendo la sinopsis, para que también nos marque un poco hasta dónde llegamos en la zona sin spoiler. Y la sinopsis dice así: Contrition es una pequeña localidad perdida en el condado de Palm Beach que acoge a un amplio número de exconvictos condenados por delitos sexuales. Estos residentes forzosos viven allí como en un limbo, marginados del resto del mundo. Cuando uno de ellos muere en un incendio en su propia casa, la policía atribuye el suceso a un accidente doméstico. Pero Marcia, una periodista local, sospecha que las apariencias engañan. El guionista Carlos Portela y el dibujante Queco, ya mencionado por Pablo, firman un thriller modélico y espinoso que gira en torno a una cuestión moral. ¿Es posible la redención? Dice, bueno. Ahí tenemos ese punto de partida, ¿no? De ese suceso que se da en este pueblo, y esto nos va a llevar a una clásica, podemos decir, historia de investigación, de averiguar qué es lo que ha ocurrido, aunque también me gustaría aprovechar este momento así de fichas técnicas y de preámbulo para mencionar alguna otra cosa. Me gustaría destacar especialmente, y después ya valoraré también vuestras opiniones, pero me gustaría poner en valor en este caso el prólogo de Alta Riva, que me parece que es bastante glorioso. Es un gusto leerle tanto en cómic como en prosa, y ya lo conocemos, ¿no? Los que le hemos disfrutado otras de sus obras, y aquí de nuevo está en el prólogo maravilloso. Y quería introducirlo para, en el propio prólogo Alta Riva, nos da también unas pistas de qué otros temas se van a tratar en este cómic, ¿no? Que creo que es muy pertinente en este punto del programa. Alta Riva ya nos anuncia que este cómic, en el fondo, trata de hacer una especie de ensayo, ¿no? De análisis sobre la propia naturaleza humana, ¿no? Y de que nos preguntemos si la maldad o la bondad o ambas cosas es algo inherente al ser humano o es algo que se adquiere en base a tu experiencia, a tu educación. ¿Se puede ser malo por naturaleza? ¿O el malo se convierte, ¿no? Es una de las grandes preguntas de la humanidad que este cómic también nos la trae a la experiencia lectora para que la valoremos, ¿no? Mezclado con todo esto, pues ya vamos a ver otros temas bastante duros, ¿no? Como son cuestiones como la pedofilia, temas también como el acoso escolar, el acoso online. Me gustaría añadir en este punto, de acuerdo también con el propio Hasta Arriba, que a pesar de que son temas bastante duros y que quizás hagan que este cómic no sea apto para todas las sensibilidades, sí que me parece que el cómic los trata de una manera bastante elegante, sin hacer excesivo morbo, vamos, nada de morbo. Realmente todos los sucesos que puedan mencionarse o que ocurren en la historia están fuera de cámara, no se ven en la viñeta. No por eso deja de ser duro, por eso digo que no es apto para todos los estómagos, porque muchas veces peor lo que te puedes imaginar que lo que puedes llegar a ver, ¿no? Y en ese sentido, pues también sería, como digo, oportuno comentarlo en esta parte de ficha técnica, que es un cómic duro, ¿no? En paralelo se tocan otros temas interesantes que hemos tratado ya en otros programas, en este formato, propios de la función, cómo funciona la sociedad capitalista, ¿no? Con diferentes actores, ¿no? Vamos a tener una crítica también, creo, por parte de los autores al periodismo, a la policía, al ejército, a las escuelas. Todo eso van a ser temas que van a también a pasar por delante nuestra para que valoremos y comentaremos durante el programa. Temas también de conciliación de la vida laboral y la vida personal, la convivencia familiar, en fin. Como ya los lectores que no sepan de qué va esta obra se pueden hacer una idea con este prólogo que estamos también haciendo nosotros, de que es una obra bastante completa y que va un poquito más allá de una historia de suspense, sino que presenta muchos temas para el debate, ¿no? Y alrededor del gran tema, pues también otros grandísimos temas como la venganza, el perdón, la redención y otros términos que nos explican en el propio prólogo, como la contrición y la atrición, que yo desde luego no los conocía, nada más que cuando leí el cómic, que también todo esto genera cierto debate, ¿no? Entonces, bueno, sabéis que los oyentes nos gusta traer obras que no solo nos hagan pasar un buen rato, sobre todo aquí a los vuelos, y que también generen algo de debate y de análisis de otras cuestiones, ¿no? Y hasta aquí puedo leer, como diría la gran Mayra. No sé, bien. Podríamos pasar ahora aquí a una primera toma de contacto de opinión, ¿no? Porque también, como sabe nuestro oyente, nos gusta llegar aquí sin decirnos entre nosotros qué nos ha parecido, aunque alguno enseña la patita más que otro por el WhatsApp. Pero bueno, en principio llegamos aquí todos para escucharnos, ¿no? Entonces, en fin, mira, Débora, levanta la mano, que Débora se lance y que diga que... Opinión aquí sin spoiler, ¿qué te parece la obra? Bueno, lo primero decir que es en blanco y negro, que aparte de la portada va a los interiores, entonces, bueno, que quien no lo sepa, Keko suele utilizar como unos negros muy, muy fuertes, en el sentido de que abarca mucho lo que es una gama monocromática de blanco y negro, y eso, no hay colorista, que bueno, eso también es interesante, quiero decir, no se nos ha olvidado nombrar a nadie más, que solo son ellos dos haciendo el cómic. Y ya pues doy mi opinión, y sí que me acuerdo que, porque yo lo leí, fui a la primera, creo que la primera presentación que tuvieron aquí en Madrid, entonces fue muy cerquita de cuando salió en ventas, a la venta, perdón. Y el caso es que me acuerdo que a partir de... Bueno, el tomo se divide en 6 capítulos, creo que de 24 páginas cada uno. Y fue a acabar el primer capítulo y decir, no puedo dejarlo. Entonces ya directamente seguí la lectura del tirón. Porque tiene ese enganche de que justamente en las últimas páginas del primer capítulo ya dices, vale, aquí ya ha habido un giro de guión potente y te lo lees del tirón. Y a mí ese tipo de cómic me gusta mucho. Yo por suerte no tuve que pararlo, pero me ha pasado algunos de tener que parar por circunstancia, que tienes que salir a hacer recados o lo que sea, y dices, joder, pues me apetecía seguir leyendo. Y este cómic es de esos. Yo quisiera aprovechar lo que ha comentado Débora para añadir otros elementos más a la ficha técnica que no había comentado. Efectivamente, esa estructura, que me parece además que está muy acertada y muy bien trabajada en el cómic, tiene también quizá un porqué. Y es que Carlos Portela, aparte de ser guionista de cómic, que por cierto tiene otro cómic con referente al escándalo del Prestige y todo lo que ocurrió con el Chapapote, que se llama, lo tengo por aquí, La Cuenta Atrás, es también guionista de televisión y de cine, y concretamente de series que han tenido mucho éxito en España en su momento, como Velvet o Las Chicas del Cable, por lo que es alguien que sabe bien trabajar el formato episódico y el generar ese interés a la finalización de los capítulos, ¿no? Que estaba comentando Débora, que es verdad que a mí una de las cosas que me ha gustado más del cómic, la parte de estructura, ¿no? También. Bueno, aprovecho yo para añadir una cosa. A ver, ya todos hemos leído la obra, estamos en contexto, pero creo que hay un ingrediente que no hemos comentado y que viene justo después del prólogo, a modo de pequeño epílogo, y es, bueno, ¿qué es esto de Contrition, ¿no? De ese barrio que habíamos dicho, ¿no? Y es que, bueno, en Florida, pues cualquier persona que haya cometido un delito sexual tiene la prohibición de estar a menos de 1,000 pies de una escuela, guardería, parque o patio de recreo, ¿vale? Entonces, bueno, al final, si uno ve la ordenación urbana que suele haber, eso deja muy pocos espacios libres y que cumplan esos requisitos, ¿no? Con lo que aparece ese concepto de concentración, ¿no? De espacio donde se concentran todos estos tipos de delincuentes, y ahí es donde viene este espacio que lo llaman Contrition, como era, no era City, era Village, ¿no? Village, ¿no? Contrition Village, ¿no? Con lo cual, bueno, ahí es donde se desarrolla esta historia, ¿no? Y yo creo que, bueno, evidentemente no. Ese es el ingrediente principal, ¿no? Es decir, y apuntar, es reforzar lo que tú estás diciendo, que eso que tú estás diciendo no es parte de la ficción del cómic, sino que es un hecho real. El cómic sí es una ficción, pero basada en este hecho real que tú estás comentando. Sí, de hecho, además Sí, perdona. No, iba a decir que de hecho Carlos Portela comenta que la idea de este cómic surge a raíz del descubrir un libro de una autora que es Sofía Valiente, una fotógrafa, que de hecho, de alguna manera, pues queda presente en el cómic, homenajeada con otro personaje secundario, que hace un libro que es Miracle Village. No existe Contrition Village, pero Miracle Village sí. Y es un barrio, una localidad como Contrition, en donde se da las mismas circunstancias que vamos a ver en el cómic, ¿no? Después la historia es totalmente ficción, ¿no? No sé si habéis tenido ocasión de curiosear. Yo he buscado por internet el libro, está ahí para comprarlo y te lo mandan, pero hay fotitos sueltas y son en el mismo tono que cuando tú ves el cómic, esas imágenes en viñeta de lo que se supone esta fotógrafa ha recreado, que son imágenes como de señoras así en posturas así un poco anodinas, ¿no? Apoyadas en un coche o en medio de una casa con mucha espacio en fotografía alrededor y son un poquito hasta inquietantes, pues en el libro de Miracle Village son así, o sea, está muy bien recreada la viñeta de la fotografía del cómic con las fotos reales de este libro, ¿no? Pero bien sí. Apuntado por Pablo, que no lo habíamos dicho, que se tiene ese fundamento real, ¿no? Sí, además, bueno, hay más condicionantes, ¿no? Que tienen que estar siempre localizables, que si cambian su residencia, pues deben notificarlo y demás. Y bueno, evidentemente, pues tienen multitud de problemas para encontrar trabajo, incluso para alquilar una vivienda, incluso en zonas que cumplen con esas restricciones, ¿no? Entonces, eso viene en el epílogo. Y luego en la portada, lo que llama mucho la atención, ¿no? Un señor sentado en el porche de la típica vivienda unifamiliar americana con un cartel en inglés, que esto no está traducido al español, ¿no? Que es, lo traduzco literalmente, es anuncio público. Según la ley estatal 77521, Christian Novak es un depredador sexual convicto y vive en esta localización. Eso es un cartel como los de Se Alquila o Vota Obama, ¿vale? Ahí clavado al lado de ese señor. Pero no solo les hacen tener que recluirse en estos guetos, recordemos que aquí es donde viene el debate, ¿no? Son personas que, aunque tienen delitos, ya han cumplido sus penas. Y una vez salen a la calle, no tienen otro sitio, porque aunque hayas cumplido tu pena, te mantienen la ley que tienes que estar alejado, como decía Pablo. Entonces, no solo te tienes que estar alejado, al final te ves afinado en estos guetos, sino que además tienes que tener un cartel con tus datos, con tu nombre, para que todo el mundo sepa por qué estás allí, ¿eh? O sea que... Sí, sí. Bastante curioso, ¿no? En fin. Débora, que has levantado la manita. Ah, perdón. Sí, que especificar que esos delitos, concretamente, creo recordar que eran delitos sexuales a menores. De ahí todo el tema de guarderías y colegios. Porque, por ejemplo, si robas, pues no tienes por qué vivir obligatoriamente en ese barrio. Entonces, a mí me parece muy chungo eso. O sea, quiero decir que también veo lógico el tema de las restricciones, también por esa falta de confianza del tema de la redención. Y claro, es que luego lo piensas y dices que este cómic sí es ficción, pero este lugar existe, pues también se te pone un poco los pelos de punta. O al menos a mí me causó esa sensación también cuando lo estaba leyendo. Y luego ya por todos los giros que hay aún más. Pero es eso, que aparte del debate, es un debate que también está en el día a día y bueno, en la vida real. Eso también lo hace más interesante. Sí, de hecho, que el origen... En España yo he escuchado voces en ocasiones cuando se hablan de depredadores sexuales y demás, gente de la sociedad que reclama conocer si en su barrio reside un depredador sexual. O sea, no estamos hablando de lo de la casita con el cartel y demás, pero sí que desde algunos sectores de nuestra sociedad se reclama tener un conocimiento parecido, ¿no? Sí, al final esos son los lobbies que hacen que este tipo de leyes pues allí funcionen, ¿no? Y al menos en este estado, ¿no? Nadie quiere que sus hijos acudan a un colegio donde haya alguien en el entorno que tenga este tipo de delitos, evidentemente, o que esté cerca, ¿no? Pero bueno, yo quería comentar antes de seguir cediendo palabra, ¿no? Respecto al dibujo, ¿no? Hay alguna... Habías comentado el tema de la foto, ¿no? Sí que hay escenas muy fotorrealistas, ¿no? Que prácticamente parece que se ha pasado por un filtro digital para hacer la versión en blanco y negro, ¿no? Cuando tiene un móvil, ¿no? Incluso pantallas de ordenador cuando estás buscando cosas, ¿no? Pues sí que es muy realista en ese sentido. Y luego otra cosa que llama la atención es el uso de patrones planos para la ropa, ¿no? Uno de los personajes siempre lleva camisas a cuadro, hay veces va cambiando el patrón, pero la forma de dibujarlo es absolutamente plana. Da igual el ángulo en el que esté esa persona, que a mí me llama mucho la atención, es muy particular. Hombre, tiene una cosa buena, que siendo blanco y negro, hay veces que tenemos en algunas obras dificultad para reconocer a los propios personajes, ¿no? Con esto sabes que quién es quién, ¿no? Yo comentar a este respecto, Pablo, lo de los patrones, es cierto que te llama la atención, no es algo original de este cómic, es algo que ocurre en otros cómics. Me estoy leyendo ahora mismo un manga en el que también ocurre, o sea que no es algo propio del cómic. Y el tema de eso que has llamado fotorrealismo, le quiero dar la oportunidad también a Michael de que hable, porque en su podcast paralelo de la Biblioteca del Baxter, que tuvimos la ocasión de comentar una obra de este mismo dibujante, ya hicimos mención a esto, por lo que es una técnica que este dibujante ya ha utilizado, ¿verdad, Michael? Sí, Keiko utiliza muchas fotorreferencias, prácticamente como dice Pablo, de coger una fotografía y dibujar encima. Y bueno, y respecto a lo que estábamos hablando antes del blanco y negro, es que un tío que domina el claro oscuro de una forma magistral, ¿no? Creo que el guión de este cómic tenía que ser dibujado por Keiko. No se entendería de otra forma. Y bueno, añadiendo algo más a esta presentación del TVO, yo puedo decir que en mi caso yo soy bastante aprensivo con estas cosas, con temas de abuso, de violaciones, algo que soy muy sensible para ello, pero este TVO me ha gustado mucho. ¿Por qué? Porque es lo que dice Manuel, no enseña nada. O sea, lo trata todo, es duro, pero no es tan gráfico como se cabe de esperar, ¿no? También me gustaría añadir otra cuestión, que esto es un gueto donde se concentra a todos los depredadores sexuales, pero claro, no sé si esto entra un poco en spoiler, pero entra el tema del ciberacoso, ¿sabes? Que estamos limitando a los depredadores sexuales a una zona. Pero realmente es que da igual que en tu barrio haya un depredador sexual. Es que al lado, a 1000 kilómetros, puede estar. Entonces ya entra en este TVO tiene muchas lecturas, tiene muchas cuestiones. Es muy difícil que en una sola lectura pilles todas las cuestiones o realmente te tienes que centrar. Te tienes que centrar en cada lectura, te tienes que centrar en un aspecto del TVO y profundizar para captar el mensaje. Y la verdad que bueno, que es lo que dice Manuel, ¿no? Que se nota mucho que Carlos Portela es guionista en cine, en televisión. Y yo aquí, un poquito por línea interna, le comentaba estos días a Manuel que esto tiene que adaptarse a televisión. Yo lo veo de serie, de miniserie de 6 capítulos de HBO. Sí, sí. Del tirón. Total. Me gusta. Yo también por nuestros oyentes, porque también puedan algunos que tengan la duda, les sirva también para aclarar. También en este cómic se aclara la diferencia entre pedofilia y pederastia. Y en ambos casos irían a contrition. O sea, aquí en Florida no hay diferencias, ¿no? Pero cuando hablamos de pedofilia, se trata de que tú puedas tener ese ciberacoso, puedas tener posesión de material de niños, ¿no? Desnudo, en fin. Pero no llegue a hacer una acción física, ¿no? Una violación, sino evidentemente es un acoso igual y puede llevarte a los límites, ¿no? Pero bueno, también para que la gente sepa, ¿no? Que no solo vive en contrition el que tiene el acto en sí mismo físico, ¿no? Y carnal, sino que simplemente por manejar material pornográfico de este tipo, también, por supuesto, eres condenado y, por supuesto, en este caso de Florida, te llevan allí y te encierran. No hace falta que llegues a consumar físicamente, ¿no? En Florida los pedófilos son pederastas en potencia y entonces a contrition que se van. Exacto. Sergio, coméntanos algo, ¿no? Por tu parte. Yo creo, llevo todo el rato pensando quién me mandaba meterme en leer un cómic, o sea, en decir que vas a participar en un podcast sin saber de qué vas a hablar, ¿no? Entonces, claro, yo en el anterior programa me apunté sin saberlo. Yo tengo que decir que yo no puedo decir que no me haya gustado, quiero decir que creo que está bien hecho, que la historia es interesante y que te cuenta, digamos, una historia, digamos, que está bien realizado el arte y todo esto, pero claro, igual decir que es evidentemente un tema incómodo, es que me parece incómodo, quiero decir, tenía el micro apagado y es que me parece incómodo incluso estar en esta charla porque es que se están tratando temas que es como decía, creo que Nietzsche tiene una frase que dice, cuando miras al abismo, el abismo te devuelve la mirada, ¿no? Es que estamos tratando un tema que es jodido, que es complicado, que incluso, yo supongo que todo el mundo tenemos una opinión dual según la cual piensas, crees en la redención o en el sistema, digamos, que el sistema penitenciario da otra oportunidad a los convictos. Pero claro, por otro lado, depende qué tipo de tema y depende qué situación familiar tú tengas, claro, es jodido de incluso de plantearte toda esta situación, es jodido de plantearte qué harías en tu lugar o qué es lo que piensas, ¿sabes? Porque, entonces, bueno, es un tema, digamos, que es complicado y no solo es complicado el tema en sí, porque evidentemente si más o menos ves la tele, pues ves que, digamos, que hay una crónica negra y que suele suceder, que estos casos más o menos se dan, sino que encima ya ahondar un poco en que, ¿no?, en la psicología de estos personajes y en el si hay capacidad de redención o si hay cierta tendencia como a reincidir, quiero decir que es un tema jodido, incómodo, entonces que no lo he pasado bien. Yo tengo que decir que no he pasado bien leyendo este cómic, que me ha costado releerlo y que me he tenido que forzar, pero bueno, quiero decir, yo valorando, digamos, que está bien hecho, joder, yo me... No sé, es como que... La sensación que yo he tenido es como que, puf, como que se me ha hecho cuesta arriba, ¿no? El meterme en esta obra. Bueno, serio, es un tema que hemos tratado en programas anteriores con otro tipo de cómic, ¿no? Yo lo he dicho, no es un cómic para todos los públicos, ¿no? Esto está claro. Y ya hemos hablado en otras ocasiones, digo, en el programa, de otras obras que no vienen meramente a entretenerte, sino que te generan una reflexión o incluso puedes llegar a pasarlo mal, ¿no? Hay algunos lectores que no están dispuestos a eso. No quieren. Dice, ¿para qué necesidad tengo, no? Yo lo que quiero es desconectar, pasar un buen rato y no meterme aquí en una historieta, y es totalmente lícito, ¿no? El cómic es un medio de entretenimiento, igual que el libro, una película, pero igual que en las películas y en los libros, hay algunas que tienen un mensaje de trasfondo que te hace reflexionar, y yo particularmente sí valoro mucho eso, ¿no? A mí sí me gusta que me lleven al límite, a mí sí me gusta que me plantee esta situación, ¿no? De decir, pero esta persona ha cumplido su pena, ¿se merece tener una nueva oportunidad o no? ¿O qué haría yo si esto me lo encontrara, ya no como víctima, sino, y si alguien de mi familia fuera una persona de este tipo y cumpliera su pena, ¿cuál sería entonces mi postura? Llevarte a esos límites del pensamiento, ¿no? Y de reflexionar, a mí siempre me enriquece, ¿no? Y se pasa un mal rato. Y después depende de las circunstancias personales de cada uno. Aquí, como además tenemos el tema de la pedofilia, a poco que seas padre o tío o tía, en este caso también está aquí Debo, todavía te puedes sensibilizar más. Yo me acuerdo, esto es uno de los cómics que como he ido contando aquí las cosas de nuestras cosas internas, ¿no? De los cómics que leí con mis padres, y mi madre, cuando se lo terminé de leer, le gustó, lo disfrutó, pero claramente le salió una alerta con sus nietos, algo que no era nuevo para ella, es algo que ella está pendiente, que está preocupada, pero que una vez lee, todavía te pone más en alerta de, ojo, tengo ya nietos en ciertas edades, están ya con los juegos online y les da miedo. Oye, pues mira, tampoco está mal que nos pongan sobre aviso y digan, ojo ahí, ¿eh? No te descuides, no te relajes, que esto es una realidad que está ocurriendo en la vida. Pero comprendo y respeto totalmente el punto que comenta de que no sea para ti agradable y no te resulte divertido. Y entiendo lo que hemos hablado por línea interna también con tus sensaciones con la otra obra de Keiko que nos hemos mencionado, porque también te hace viajar por caminos que quizá no te apetezca, ¿no? Sergio, te dejo réplica. Sí. Yo voy a cambiar de tema. Ah, vale. Ah, ok. No, justamente, digamos que Manuel ya, creo que un poco ya me ha respondido. Quiero decir que seguramente tiene que ver con el momento vital. Quiero decir que yo considero que tanto he visto, he leído cómics que hablan de thriller y que puede ser truculento, y seguramente he visto películas de Lars von Trier o Psycho Killers, aquí son más o menos jodidos, y yo supongo que también tiene que ver, como decía Manuel, con el momento vital, ¿no? Que igual ahora, ¿no?, te cogen un momento vital que igual pues se te hace un poco cuesta arriba. Yo creo que es, bueno, yo lo dejaría ahí, como que en este momento a mí este tipo de obras, pues como que, bueno, no sé, se me ha hecho dura de tragar. Bueno, pues también que la advirtamos, ¿no? Y también para que la gente en este punto de ficha técnica pues también diga, oye, pues quizás sea una magnífica obra con todos los reconocimientos, pero no va a ser para mí, no me la voy a leer, pues fantástico, para eso estamos nosotros aquí, también para aclararlo. Sí, evidentemente hay obras que tienen no solo momentos vitales, sino también momentos del día, y no solo cómics, ¿no? Es decir, yo te digo, soy muy de ver, yo las series las troceo en ratos de comer, ¿no? Y bueno, hace poco estaba viendo un documental que creo que está nominado a los Oscars, que se llama 20 días en Mariupol, que ese no pudo verlo comiendo ni antes ni después de comer prácticamente. Te deja un mal estómago que no veas, ¿no? Entonces, bueno, hay cosas que a lo mejor tiene, y lo he ido buscando el rato que te apetece, porque si es que te llegas a deprimir, ¿no? Y es muy duro, ¿no? En fin. Yo estoy seguro que Sergio le hubiera gustado 20 días en Madripoor, ¿verdad, Sergio? Hubiera sido más atractivo para ti, ¿no? por hacer un poquito ahí de la línea. Más gancho. Sí, ¿verdad? Que bueno, que yo quería comentar también de esta obra, que yo creo que hay un ingrediente que se escapa un poco, y a lo mejor con los ojos no iba a decir occidentales, sino con el, digamos, con el concepto de justicia español. Tenemos un sistema en el que para enjuiciar a alguien tienes que tener la certeza absoluta de demostrar que algo ha sucedido. Sin embargo, en el derecho anglosajón nos vamos a que las, digamos, a ti te pueden condenar por sospechas prácticamente. Y digamos que hay un criterio que es un juez a la hora de emitir un juicio tiene que ser capaz de dormir tranquilo con la decisión que ha tomado, no que demostrar que algo ha sucedido, ¿no? Entonces ahí entra un concepto muy ambiguo, es decir, y ahí tenemos muchos casos, ¿no?, de gente que han sido enjuiciada, que están en el corredor de la muerte y que luego han salido y que no, es que esta señora se había inventado que este pasaba por allí y el otro, y un montón de casos de ese estilo, ¿no? Entonces, yo creo que es un ingrediente que si se hubiera metido en la ecuación ya sería incendiario, ¿no? Un personaje que está ahí sin tener que estar ahí. Y me voy a colar porque simplemente voy a añadir un comentario, porque hay otro ingrediente que creo que tiene relación con lo que dice Pablo, que es el ingrediente religioso, que sí. En toda la parte norteamericana al final tiene también un peso específico, ¿no? Ahí viene el tema de la contrición y la atrición, que después si no comentamos. Pero bueno, era solo una pequeña cuñita, que hay aquí gente con manos levantadas. Débora, por ejemplo, tú, ¿qué quieres comentar? Nada, yo simplemente respecto al tema anterior de esos cómics u otras obras culturales que nos dejan como mal sabor de boca, pero porque también, o sea, yo pienso que como buena obra de arte, el diálogo tiene que decir, o sea, tiene que decir algo el leerlo o el contemplarlo. Entonces, aunque sea que te deja el estómago cerrado, pues es una buena obra, como en este caso. Y otra, por si algún oyente o vosotros mismos os interesa, que me recuerda también a este mal sabor de boca por tener también un relato ficcionado y basado en hechos reales, es el de Hierba, el manga de Keun Song Yendry Kim, que ese es con el primero que debutó aquí y luego está A la espera. Y también quiere hacer relación con Tristion porque no es explícito. Es más, a veces hay como... bueno, ella utiliza una tinta estilo oriental, como nosotros entendemos, que es más... Uy, hemos tenido algún corte en el discurso de Débora. Otra la naturaleza, tipo hojas caer o un bosque sin nadie. ¿Eh? Ahora, estaba, Débora, es que te hemos tenido unos cortes en la parte final de tu intervención. Estaba hablando de las tintas que yo utilizaba para partes no explícitas. Sí, que, bueno, así estilo más oriental, quiere decir que, por ejemplo, que es como más anguloso y esta autora es más suelta. Y lo que hace es cuando hay una violencia que, bueno, ya no la hace explícita, justamente igual que Keiko, lo que hace es hacer como fundida negro, entre comillas, porque eso viene del cine. Y pues si no nos muestra vegetación, tipo pues unas hojas cayendo o directamente un bosque sin nadie. Entonces, bueno, al final yo creo que también lo consiguen ese mal sabor de boca justamente porque todo lo que es violento te lo oculta. Y ahí es cuando la imaginación se desborda y, bueno, pues ya sabes las atrocidades que le están pasando a los personajes. Y simplemente, pues, a lo mejor adelantarme un poco para no dejarlo en la zona de spoilers por si a alguien le interesaba. Sí. ¿Y tú, Michael, que también tienes la mano levantada? Sí, yo un par de cuestiones para antes de pasar a la zona con spoiler. Siguiendo lo que decía Sergio... Que es verdad que hay momentos en la vida para leer ciertas obras o para ver ciertas obras y en mi caso yo supongo que yo estoy en un momento que, bueno, que una obra de este tipo no, tampoco lo pasaría bien, entiéndase, realmente no, nadie lo pasa bien con este tipo de obras. Te engancha porque quieres saber las motivaciones, es como verte una película de la serie de Jeffrey Dahmer. Qué divertido Jeffrey Dahmer, no es divertido. Tienes ansiedad, tienes intriga por saber lo colgado que puede estar. Es morbo, quizá. Hay personas que tienen más morbo respecto a eso, pero este TVO, es lo que decía Manuel también, no tiene morbo. toca los temas de una forma muy profunda. A mí me da la sensación de que podían haber sido todo mucho más truculento. Por suerte para mí no lo es. Yo, por ejemplo, bueno, mi pareja trabaja en justicia, en penal, y además a ella le encanta todos los true crime, los documentales de asesinos, y yo eso digo, eso lo va a ver tú. Yo no lo veo con ella, pero quiero dar un punto positivo a este Contrition, porque creo que sí es verdad que es algo muy espinoso, es un abismo. Al leer este TVO, es algo que te pone los pelos de punta, pero que toca temas muy, muy, muy importantes respecto a eso, respecto al arrepentimiento, respecto a la posibilidad de reinserción, respecto a la doble moralidad, porque me hace mucha gracia. En alguna página hay un discurso de bueno, tienen que reinsertarse, y dice otro, sí, pero tú los querrías en tu barrio, y dice, claro, no. Entonces, como, sí quiero que se reinserten, pero al lado mía no. Entonces, juega con muchos aspectos de la sociedad, y que bueno, que creo que hay que darle una oportunidad a este TV, al menos leer las primeras páginas, que alguien te lo preste, porque creo que es muy, muy, muy bueno, muy interesante, y no tiene que no es para estómagos sensibles, pero no hay que ponerlo tampoco tan mal, no es explícito. Por eso creo que puede entrar para esas personas un poquito sensibles. Hombre, es que yo creo que este cómic no engaña a nadie, en el sentido de que si tú lo compras en una librería, una tienda online, ya estás viendo en la portada de qué va. Entonces, en ese sentido, bueno, a lo mejor si nos escucha y dice, oye, vamos a leer Contrition, ya está. Bueno, pues tú coges y si te lo crees y lo compras a ciegas, pero yo creo que nadie va a acabar leyendo esto diciendo, yo creía que esto iba de gatitos y monetes, ¿no? No. No, yo me refería un poco a... Hombre, ves la portada y es depredador sexual. Y tú vienes que va a haber ahí abusos de menores explícitamente, va a haber violación. No. Se tratan esos temas, pero de forma no explícita, y creo que bueno, que va más por una vez que pasa eso, ¿qué hay? Más para tanto para la víctima como para el delincuente, ¿no? Sí. Y porque también yo creo que muchas veces tú lo ves desde la barrera, ¿no? Con la distancia que tiene una obra en Estados Unidos, un cómic, ¿no? Tiene cierta distancia, ¿no? Pero en el momento en el que te empieza a hablar de cuestiones ya digitales, ¿no? En el que ya las distancias son cero. Ya esa parte, yo creo que es la que más puede incomodar a la gente, ¿no? Dices, es que lo puedo tener más cerca de lo que creo. Y si tú mismo te has comido algún paquete de correos falsos, o has cedido tus datos al BBV o a cualquiera de estos bancos, que tú dices, coño, es que con cualquier cosa, ya que estamos tan cerca, dices, es que cualquiera de mis hijos, que son unos indocumentados, ¿no?, que no tienen experiencia en la vida y se pueden creer cualquier cosa, pueden caer en esto, ¿no? Y ese es el vértigo que da este, pero no la obra, sino el problema como tal. La vida. Exacto. Yo, a mí me gustaría, porque lo hemos mencionado un par de veces, y no quiero caer una tercera sin explicarlo, voy a leer exactamente, tal y como se dice en el prólogo, la definición de contrición, que da nombre al título de la obra. La contrición implica el arrepentimiento total, profundo y por eso mismo digno de perdón. Eso es como nos enseñaron en catecismos y demás adoctrinamientos católicos. No tiene nada que ver con la atrición, que es un arrepentimiento interesado, motivado por el miedo al castigo y que no comporta voluntad sincera de no reincidir. La contrición redime, la atrición no. Entonces, aquí en el prólogo lanzo una pregunta que no sé si os atrevéis a contestar. Alta arriba dice, ¿los protagonistas del relato son contritos o átritos? También es cierto que los autores en la obra no se mojan. No sé si nosotros nos debemos de mojar. Ellos plantean un escenario, pero en ningún momento, te ponen las preguntas sobre la mesa, pero por tela de Kiko no te dicen cuál es su opinión, ni si son cóntrito o átrito. O sea, te lo deja ahí en el prólogo para que tú sea precisamente el germen de tu debate a partir de este punto. Y entiendas el nombre de la obra, porque si no, tampoco es que sea tan, tan nuclear el nombre, ¿no? Oye, Manuel se nos ha caído. Bien, momento del caos. Ahora vienen turbulencias, ahora... No tenemos piloto, ¿no? Aterrizaje de emergencia. Hay que buscar el piloto automático de aterrizar como puedas, hay que hincharlo. Eso es. Lo de mojarnos creo que será mejor en zona con spoiler, ¿no? Porque si no vamos a condicionar mucho a los futuros lectores. Hombre, hay una cosa que hemos hecho, que es el veredicto, ¿no? Es decir, el sí, el no, aunque ya lo hemos adelantado, ¿no? Pero bueno, Sergio, te dejo que complete antes de pasar esa sección. Como además el concepto de contrición, ¿no? yo entendía que no era un concepto muy sencillo, y una de las primeras cosas que hice cuando ya lo había leído y me puse a apuntar referencias es buscar realmente en diccionario de la Real Academia lo que significa, y además yo creo que Manuel lo ha comentado, que hay una parte, digamos, que tiene que ver con el arrepentimiento de la culpa, pero digamos que la segunda acepción te habla de un tema religioso, ¿no? Que es el dolor de haber ofendido a Dios, ¿no? Y entonces en esta obra yo creo que la parte, como sucede mucho en la sociedad americana, quiero decir, donde parece como que hay una parte religiosa importante, ¿no? Y hay la referencia que hay el reverendo, ¿no? Que está metido en la obra y que creo que es una parte importante, ¿no? Quiero decir que la parte religiosa está como un poco, como se dice, subyúdice, está un poco por debajo, ¿no? Y que yo creo que es importante esa referencia. Sí. Ah, y bueno, quería decir otra cosa, que no, ya que tengo turno, es que claro, a veces Michael deja las cosas votando y dice que a mí ese tipo del true crime no me gusta sufrir, pero luego... Es asiduo de ver el Betis, con lo cual esa parte ya la tiene. No te quejes que tú no eres del Cádiz. Tú no eres del Cádiz, tío. Eso sí es true crime. Ceder Betis sí es constricción, ¿eh? Eso tiene que ser. Oye, y otro dato más de la ficha técnica que no hemos dicho, lo tengo aquí apuntadito para que no se me olvidara, y gracias a que lo tengo que apuntar, lo digo. Que aunque es una obra que hemos dicho que es reciente, que casi tiene un año, pero bueno, pero que también era muy buen momento para traerla al programa, por eso también fue una de las cuestiones a tener en cuenta, que es que en los recientes premios de Angoulême, que son los más prestigiosos del cómic europeo, ha sido ganadora la mejor obra de género negro. O sea que todavía un puntito más, ¿no? En favor de que lo que creo que estamos dejando entrever, ¿no? Más allá de gusto o apetencia momentánea de los que estamos aquí, creo que sí que estamos todos de acuerdo en que es una buena obra y que a todos nos ha gustado, ¿no? A no ser que alguien diga lo contrario. Vamos, yo tengo una segunda edición, según lo que pone aquí en esto, ¿sí? El papelote. Y ahí todavía no aparece el premio. Supongo que a raíz de esto vendrá hasta una tercera. Para que está enseñando. Encima, para los que encima tengan esto mal, yo no he tenido una firma. No tenía una dedicatoria. Más marronera. Más marronera, ¿eh? En serio. Y además, Carlos Portera solo tuvo que poner: Miguel, yo solo quería bailar. ¿Sabes? A mí me dice: Manuel, ¿me ayudas a salir del salón de baile? Necesito tu ayuda. Lo que también podemos aconsejar que no firmen el TVO. Sí, porque está rozando ya el delito, ¿eh? O por lo menos no a tu nombre. Si hay algún amigo que te cae mal o lo que sea y tienes algún compromiso que le tienes que regalar algo, pues se lo dejas así. Débora. Que yo justo tengo al otro personaje. Ahora, chica. No digo más, sí. Vale. Y es que lo que pasa que eso, que lo he prestado y no puedo ver que me dedicó, pero si no luego os lo puedo pasar. Pero también algo ahí chungo. Que sí, luego dices, chungo. Bueno, no será para tanto. Y luego lo lees, porque claro, encima al ser el día de la presentación, pues no, o sea, lo compré al momento. Y dices, hostia, es que me has puesto uno de los peores personajes. y está ahí, ¿sabes? Que como joder. Y bueno, también quiero aprovechar y decir que también una cosa que recomiendo, si por ejemplo, pues eso, os interesa una vez escuchado esto, es que lo típico que se hace de voy a mirar si me gusta el dibujo para ver si me lo compro, mirad las primeras páginas, porque si veis más, os podéis hacer bastante spoiler y en verdad os rompe mucho. Entonces, aconsejo que concretamente este cómic mira como mucho las 10 primeras páginas. Porque bueno, al final el estilo de dibujo ya se ve. Entonces, bueno, me parece importante decirlo. Y con, el consejo de Débora, yo también lo que haría es, si os gusta el argumento y queréis ver si os gusta el dibujo, coger cualquier TVO, ojear cualquier TVO de la trilogía del Yo, de Alta Arriba, con Keiko, y así nos hacéis spoiler de Contrition. ¿Te hace spoiler de la trilogía del Yo? Claro. En Yo Asesino te ve las dos primeras páginas, no te estás haciendo ningún spoiler. Lo bueno de estos TVO, este en concreto no, pero por ejemplo, Yo Asesino realmente lo que es un ensayo. Es un cómic ensayo. Entonces, ¿está ensayando el autor o qué? Bueno, ya lo verá. ¿Por qué? Porque, bueno, que sepa nuestro oyente que va a haber un vuelo 616 de la trilogía del Yo, claramente. Pasa que no va a ser el siguiente, lo hemos hablado entre bambalinas, porque ya era como demasiado mal rollo todo, demasiado Keiko. Sí. Vamos a darle Keiko, un espacio. Keiko 616. Le da un infarto a Sergio, se tira del avión, vamos. Sí, yo es que estoy preocupado porque, que sepáis que el CNI está apuntando vuestros nombres. Y si bueno, ponéis no a reincidir... Nada, yo le digo que estamos aquí unos profesionales. Estamos aquí. Bueno. En fin, ¿qué os parece si lo dejamos aquí? O sea, por supuesto. Falta el veredicto. Despedida. Ah, bueno, ¿el veredicto de qué? ¿De si no le ha gustado? ¿O de qué? Bueno, que ya hemos hecho un poco spoiler. No, yo he dicho que si a alguien no le gusta, que hable ahora o calle para siempre. Nadie ha hablado. ¿A alguien no le ha gustado? Bueno, ya no, sería hombre, dicho, es difícil. No le apetece. Claro, es muy difícil. O sea, a la vez tú, es decir. Yo creo que cuando tú estás analizando una obra, tú puedes dudar de la calidad o puedes dudar de que si, yo qué sé, pues si está mal conseguido en el sentido de, como digo, pues igual la resolución no me convence o el dibujo creo que es apresurado al final, no sé qué. Quiero decir, a nivel, digamos, técnico y digamos, tanto lo que es el guión como el dibujo es increíble. Lo que pasa es que yo reconozco que ni es el tipo... Yo tengo el primero es Yo Asesino. Y yo reconozco que no es ni el tipo de estilo ni el tipo de obra que a mí más me atraiga, pero tanto como decir que no me gusta, hombre, es difícil decir que no te gusta, pero tampoco es que sea el tipo de obra que yo habitualmente compraría, ¿no? Yo entiendo que además Keiko tampoco es el estilo que más me gusta, digámoslo así. Y vale, yo en mi caso lo he dejado siempre muy claro, lo vuelvo a decir. A mí una obra que una vez finalizo, me genera una reflexión, un debate en el seno familiar, con los amigos. Ya eso para mí ya tiene un valor en sí mismo. Ahora, aparte, creo que como cómic está muy bien ejecutado, por lo que he dicho, la parte de estructura en seis capítulos, cómo te va generando el enganche, lo que hemos hablado, que creemos, por lo menos yo sí estoy de acuerdo con Michael, bueno, creo que alguno más habrá de acuerdo, pero como ha dicho Michael, que es un dibujante muy apropiado para este tipo de historias. Y el prólogo es maravilloso, por lo que yo, solo con la generación de debate y de reflexión a mí ya me hubiera valido, pero es que como cómic creo que está muy bien ejecutado, entonces yo mi valoración es muy positiva. Yo aquí, bueno, ya me conocí después de tantos programas que me gustan los grises, ¿no? Ya lo hablaba desde el principio, ¿no? Las obras en las que nadie es bueno y nadie es malo, ¿no? Sino que todos tienen sus claroscuros y sus cosas buenas y malas. Y aquí, evidentemente, es una obra que todo tira hacia lo negro, ¿no? Blanco-negro es más negro que blanco, ¿no? Y es una obra oscura que la tienes que consumir en el momento más adecuado, pero con el tema que trata, es una obra con una ejecución magnífica, ¿no? Entonces ya te puede gustar más o menos el tema, pero la ejecución es impecable, ¿no? Yo creo que en todos los elementos, en los elementos visuales, en el ritmo y bueno, con una obra compleja que te hace pensar, evidentemente, y que no te deja indiferente, pero no por la opinión. Yo creo que eso en ese sentido es muy limpio. Es una obra que no opina. El que opina eres tú. Si no te gusta tu opinión, tienes un problema, ¿no? Entonces, por eso también, bueno, casi que es una ecuación segura, ¿no? Si eres tú el que opina, al final te va a gustar el resultado, ¿no? Aunque sea porque es tu opinión nada más. Yo suscribo todo lo que ha dicho Pablo y Manuel. Y solo le sumo que si tengo hijos no van a tener móvil ni acceso a internet hasta los 20 años por lo menos. Ay, amigo. Voy a hacer todo lo posible. No lo lograré, pero... Un microchip le va a poner. Qué bendición ese padre desde el primer día, desde el primer momento. Bueno, antes de ese padre ya la prolegómeno, ¿no? La ilusión de... Pero después que tú lo sepas, Mike, que es un sufrimiento que se va transformando, pero es un sufrimiento continuo. Primero porque va andando y se va a pegar con el pico del mueble y después porque está jugando online. Y fin. O sea, el sufrimiento del padre y de la madre, por supuesto, es continuo. Y que se ponga una rebequita, claro está. Vaya control parental, que me voy a hacer un máster en control parental en la UNED que va a flipar. Mira, es fácil, mecedora y escopeta. A lo Clint Eastwood. Y Débora, ¿tú alguna quieres hacer una valoración así final, ya que estamos en ese punto todos? Bueno, sí que estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho, así que voy a destacar la parte de autores, que es que, por ejemplo, en presentaciones y en otros ámbitos en los que he podido charlar con ambos, tanto con que como con Portela, son muy humildes y tratan muy bien al público y da para mucha conversación, ya sea de proyectos que estén haciendo o que han hecho hace poquito, tanto Portela también tiene la parte esta de serie y cine, entonces pues dentro de lo que cabe, evidentemente, puedes hablar de gustos y de referencias, y bueno, se agradece también eso, porque no son de estos autores que están como subidos y, o más bien, ¿no?, también puede estar ocupados y que no se muestren, y aquí todo lo contrario. Entonces, bueno, a mí eso también me llama mucho la atención, para bien. Y ya que todo lo demás lo habéis dicho vosotros, pues destacar esto. Oye, y que si estábamos diciendo que ojalá se adapte, que lo adapte Portela, ¿no? Que tiene experiencia en el audiovisual, que sea él el mismo. Además que ahora en las plataformas se hacen producciones españolas, donde sea, y después te lo exportan a todo el mundo gracias a lo que te permite ahora el streaming, ¿no? O sea que es fantástico. Sí, pues, el zorro. A ver qué actor se ofrece a hacer de algunos personajes. Ojo eso, Pablo, ¿eh? Hombre, ojo. Es que eso. El zorro de Prime Video es creación suya. ¿Ah? Ahora en Televisión Española y él es el creador del zorro. Y como dice Débora, yo también tuve la oportunidad de charlar con ellos y son súper buena gente. Son súper buena gente, saben un montón de cómic y la verdad que sí, que tanto por el TVO como por los autores se merece una oportunidad este Country Team. Pues yo creo que hemos dado eso perfecto para hacer nuestra clásica despedida antes de la zona con spoilers, ¿no, Pablo? Eso es, y no podemos despedirnos sin continuar con la cadena. Así que tenemos que saber cuál es el siguiente eslabón. Pues mira, como somos 5, hemos decidido hacer Matadero 5 para el siguiente programa. No, hombre, no ha sido por eso, evidentemente, ¿no? Me gusta contar nuestras intrahistorias, ¿no? Que los oyentes no sepan cómo funcionamos. Tenemos un drive compartido donde todo el mundo del equipo puede apuntar obras que tengan interés, que crean ellos que pueden ser interesantes para nuestro formato. Y ahí estaba ese Matadero 5, que por cierto, yo por ejemplo no he leído todavía, me la voy a leer para el programa, pero el señor Letal y Michael, creo que ellos dos, creo que los demás no, son los que la han leído y la han avalado. Y entonces hemos dicho que para adelante. Sí que hemos tenido anteriormente programas de sus autores que vamos a mencionar, que está al dibujo tinta y color, Albert Monteis, que ya hace unos cuantos programas que le hicimos ese de especial de universo, que era un crossover con Pesquito y Medio, ¿no, Pablo? Si no recuerdo. Uy, es verdad, creo que sí. ¿Sí? Con nuestros amigos sí. De Pesquito y Medio. Y Ryan North, que bueno, se pasa por las escalas con el graperío que trae Michael de vez en cuando. Esto lo publica Astiberri a 18 euros, sigue estando disponible, y es lo que vamos a traer en nuestro próximo vuelo. Y hacer saber a nuestros oyentes, para que esté ahí todavía más despistado, que siempre entre vuelo y vuelo tenemos escala, que además ahora están en formato en directo, aunque después se quedan en formato podcast, pero que también podemos anunciar que el 18 de marzo a las 6:30 de la tarde tendremos nuevo directo de Escala 616 con las novedades que hemos analizado del mes de febrero a marzo y decimos también en la sección de fiestas de pijama lo que está por venir para abril. Siempre la escala de marzo hablamos de lo que ha pasado en febrero y de lo que va a pasar en abril. Y así siempre, el menos uno y el más uno de la N, Pablo. Ahí estamos. Qué bien, nunca atinamos con el día. Con lo que está en medio con marzo no da igual. En fin. Magnífico, pues bueno, con esto, pues quien quiera marcharse ahora a leer porque le apetece y luego escucharnos, pues ahí no tenéis problema, le doy a pausa, luego seguís. Los que bueno, no tengáis estómago para continuar, pues ya sabéis que nos podéis encontrar y hacernos comentarios, contarnos vuestras opiniones en múltiples sitios, pero los más habituales, los que solemos contestar en iVoox, pues la sección de comentarios de iVoox. También bueno, podéis encontrarnos en vuelo616@gmail.com o @tecnologeria.com si fuisteis de los antiguos. Ambos correos funcionan. En Twitter tenemos la cuenta vuelo616. Y bueno, en YouTube también, en la cuenta de la Tecnologería, donde están todos los vídeos, las escalas también. Y ya se nos están suscribiendo gente en YouTube y nos hacen comentarios en YouTube también, Pablo. Cuidado. Sí, sí, hombre, que ahí eso lo respondemos siempre. En Apple Podcast no, porque no nos llegan nunca notificaciones a los comentarios. Así es, Apple ahora tiene desde hace unos días el sistema nuevo de subtítulos. No sabemos cómo funciona con el acento andaluz, así que es probable que los subtítulos den para un cómic. Y Instagram también nos falta. Claro, y la cuenta comentar. En Instagram, que ahí además aquí el amigo Michael se está currando unos shorts, ¿no? Unos pantalón corto, todavía hace frío, pero sí que cogiendo algunos extractos de esas obras faraónicas que son los Escala 616, los que os pegáis tres horas y media sin levantaros al cuarto de baño, y ya sois personas mayores, así que eso se va agradeciendo. Algunos más que otros, En fin, pues nada, lo dicho, seguimos a la zona ya con spoilers sin ataduras y decimos adiós con la manita a quien se quiera marchar. Estimados pasajeros, vamos a atravesar una zona de turbulencias repleta de spoilers. Por favor, apaguen sus dispositivos electrónicos si no desean escucharlos. Aquí es donde venía la cortinilla, ya hemos hecho el monger en YouTube, quien quiera verlo ya sabe por dónde pasarse, quien aprecie el audio, pues aquí estamos. Bien, ya podemos soltar lo que nos dé la gana, hablar incluso de personajes concretos, de bueno, ya un poco lo que nos apetezca. Bienvenidos al mundo salvaje. Mira, yo me he preparado, si os viene bien, para organizarnos. Como está muy bien estructurada por capítulo, me he preparado una estructura por capítulo igual y un poquito dando unos titulares de qué encontramos en ese capítulo. Y ahora entráis vosotros a opinión y cositas concretas que queréis decir capítulo. Por ejemplo, el capítulo 1, que se llama Un incendio perfecto, pues yo lo que he anotado aquí, pues que principalmente lo que tenemos una presentación de personajes, siendo la propia Villa un personaje en sí mismo y todos los personajes que van a participar, más o menos protagonistas, más o menos secundarios. Y tenemos al final de este capítulo la sorpresa de ese cliffhanger que ha trabajado también Portela, porque inicia el capítulo con este incendio perfecto, pues de que ha habido una muerte en uno de estos apartamentos, y que se descubre al final del capítulo que la persona que ha muerto no es la persona que residía en ese apartamento, que por cierto es la persona que está en la portada del cómic, que es Christian Novak. Y ahí queda el primer capítulo. No sé si tenéis por ahí anotado o tenéis algo del primer capítulo en concreto que queráis comentar ahora en la zona con spoiler, algo que vaya a llamar especialmente la atención. Bueno, el primer capítulo, a mí la sensación que me daba es que parecía el clásico crimen, ¿no? Y investigación de crimen y como la típica serie procedimental, ¿no? Que te están planteando un poco todo el panorama, ¿no? Todo el paisaje, ¿no? Es decir, que. Y al final, el giro final, que es el que te deja ahí un poco con el culo torcido. Se va introduciendo también una subtrama que no tiene que ver con el caso de contra John Village y la pedofilia y demás, que es el tema, que es uno de estos temas que yo decía en la ficha técnica, de la convivencia, la, la relación de esta familia, de la periodista, esa conciliación que yo decía de la vida laboral y personal, y cómo ya se está viendo que hay se están haciendo unas grietas en ese matrimonio, porque bueno, ella no se conforma, o sea, ella no es una ama de casa, tiene su trabajo, pero no se conforma con el trabajo que tiene, le parece anodino, creo que es la palabra que utiliza, y no se resiste y tiene ese espíritu periodístico, que es uno de los temas que el cómic también quiere reflejar, esa lucha por descubrir la verdad, pero que a veces, en este caso, pues no va de la mano con lo que es tu relación de pareja, el compromiso que tenéis ambos con el hijo que compartís, y ahí pues se está generando ya una grieta que iremos viendo evolucionar, por lo que es un arco, una historia paralela de este cómic, ¿no? Y también se va introduciendo en este primer capítulo. Sí, también, bueno, ya va dejando caer algunos temas, ¿no? Evidentemente aparece la policía, hay un incendio y un asesinato, ¿no? O una persona quemada, no se sabe lo que ha pasado. Y bueno, ya se empieza a ver pues la corrupción dentro de la policía, ¿no? Con la periodista, para acceder a información, tiene que acabar comprando, ¿no? A estos policías que no invierten ni un gramo de esfuerzo en estas personas que viven en ese barrio, que los consideran escoria, ¿no? Y que no tienen ni el mínimo interés en investigar, y solo en el momento en el que a través de la prensa se ven que eso les puede explotar, es cuando se lo toman en serio, ¿no? Le ponen una escena preparada, ¿no? Que parece, ¿cómo se llamaba eso? Miracle Village, no, eso lo comentaste antes, la ciudad esta que construyeron para detonar la bomba atómica, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? En la que estaba todo perfectamente ideal. La de Indiana Jones, que se mete en el frigorífico. Los Álamos. Pues eso, ese sitio, ¿no? Parece, y no se dan cuenta, ¿no? Entonces, bueno, ya empieza ahí a empezar a poner, a plantear los personajes, ¿no? Son de estos sectores de la sociedad que van a tocarse en el cómic, que no salen nada bien parados. O sea, no hay nada positivo que contar de la policía en todo el cómic. Nada, nada, nada. Por supuesto que no. Si no, no trabajan, no hacen lo suyo. En fin, ya está. Eso es lo que quería comentar del Michael. Sí, yo... Lo que quería comentar del primer capítulo, que creo que es algo a poner en valor, es que generalmente tenemos el cliché del investigador o del policía hombre que se obsesiona con el caso y que deja a la familia, deja a la mujer, deja a los hijos, solo estás trabajando, ¿no? Timmy, por favor, deja de trabajar, ¿no? Cosas así de, oye... el hombre, porque es su trabajo, el trabajo de su vida, y aquí es la mujer, ¿no? Y creo que esto es intencionado. Creo que le dan una vuelta de tuerca a eso. Creo que es un punto muy positivo del cómic. Y creo que también, aparte de la trama principal, esta es la subtrama o la trama secundaria más interesante, ¿no? Cómo se va deteriorando ese matrimonio y la relación entre los dos, ¿no? Creo que es algo que también en el TVO me llamó mucho la atención. También te hace posicionarte y debatir si tú estás más o menos de acuerdo con la postura de ella o de él, ¿eh? No hace falta que digamos aquí lo que pensamos cada uno, pero que también es una situación que genera reflexión al lector. Yo, si te soy sincero, es la parte que menos me ha impactado o que menos me ha influido, ¿no? Si ya está tan a la orden del día este tema, ¿no? Que, y hay otros de un nivel para mí muy superiores, ¿no? En cuanto a crítica, hacerte pensar y demás, ¿no? Ya eso es... En cada uno resuena como resuena. Hay otra línea que se abre con otro personaje, pero que realmente es de las que menos explotan durante todo el cómic, que es la de esta agente federal que se encarga de investigar o de estar atenta a que todo ocurre correctamente bien en Contrition Village, que bueno, la presentan aquí, se va a mostrar durante todo el cómic como una aliada de la periodista, la presentan como un personaje muy profesional, no queda mal como la policía, pero tampoco tiene mucho más donde rascar, al menos yo no lo he encontrado. No sé si vosotros le habéis sacado algo más de partido. Es como eso, un apoyo a la periodista en determinados momentos, pero no es un personaje que aporte mucho más, ¿no? Sí, es un poco como una muleta, ¿no? A mí, una curiosidad que es que este personaje, esta Sonia, ¿no? Entiendo que es Sonia Aldir, me recuerda poderosamente, no sé si habéis leído Sex Criminals, el cómic este también publicado en la Steve. Yo lo conozco, pero no lo he leído. Hay un personaje que es clavado, es que incluso me fui a buscar la imagen, que es decir, evidentemente son autores americanos y tal, pero es que el diseño del personaje se parecía un montón. Yo veo una rubia con gafas de Soy Coleta y Sarah Connor. Esa es mi referencia. Lo siento, pero es mi referencia. La verdad que es un personaje muy plano. Es en plan, bueno, esto más adelante, ¿no? Pero bueno, estamos en zona con spoiler. Sí, he rehipotecado la casa y estoy aquí que no puedo pagar la factura, me queda poco tiempo. Y le dice, bueno, vámonos a por café y tú pon a vender la casa. Y digo yo, claro, señora, usted lo hace todo así súper fácil, pim, pam. Y lo hace, pero le hace caso, ¿eh? La periodista. Sí, no, hombre. ¿Sabes? La verdad que la periodista al final hace caso a algo coherente, ¿no? No me gusta, no, lo que sí puedo decir que no me haya gustado del TVO es la resolución tan repentina de cómo descubre todo la periodista, ¿no? Que le dicen, hay una viñeta en la que le dicen, quizá estamos utilizando nuestra óptica, pero ¿y si nos ponemos desde su óptica y hace así? Dice, ya está, es el padre de una víctima. Dices tú, Sí, sí, te entiendo, pero vamos a dejarlo para cuando lleguemos al capítulo 6. Vale, vamos, vale. Capítulo 2, la segunda muerte de Olaf Gordon. Aquí, ¿qué es lo que nos cuentan? Bueno, pues resulta que se descubre, como hemos visto en el cliffhanger, que el que está en la casa quemada no era este Christian Novak, sino que es Olaf Gordon, que era un habitante que ya había muerto por causas naturales en la villa y que estaba enterrado, supuestamente, ¿no? Entonces, en este segundo capítulo, ¿de qué va a tratar? Aparece ya la figura de Thomason, que es una persona que ha llegado a la villa y que en principio no está condenado, le llaman de libre circulación, son personas que deciden vivir allí libremente y que por tanto no tienen control, pueden salir y entrar cuando les apetezca, y empiezan a investigarse por parte de la periodista quién es este Thomason, porque aparece en las fotos que hizo la fotógrafa que hizo el artículo allí en Contrition Village. Y se ahonda más en esa línea que comentábamos antes de la vida personal de la periodista, donde ya se nos ve que va a por todas y a costa de todo y no va a cejar en su empeño, ¿no? Todavía esas grietas que se presentan en el capítulo 1 pues se hacen muchísimo más profundas, ¿no? Eso como resumen del capítulo 2, no sé qué os parece. No sé si queréis comentar algo más o paso al capítulo 3. ¿Hasta el capítulo 3? Sí. El capítulo 3. Un comentario, perdón. Un comentario que quería hacer, que no sé en qué momento puedo comentarlo, es ya, que ¿ahora? A mí hace poco yo vi la serie, sin ser una referencia clara, hace poco yo vi la serie de Watchmen, la serie esta que hubo de HBO, que hubo los episodios, y me dio la sensación que la relación entre la protagonista, la... ¿cómo se llamaba? Sister Knight y su marido recordaba un poco a la relación que había entre Marcia y su marido Bill, ¿eh? Quiero decir, que bueno, los dos son afroamericanos y ella es, digamos, tiene un papel mucho más activo en lo que es la digamos, en lo que es el trabajo, y él está más como cuidando a los niños. Y no sé, yo seguramente porque lo he visto hace poco, esos dos personajes me recordaron mucho. Yo de este capítulo 2, de una de las cosas de esa relación. En esta primera parte que he dicho que podemos pensar cada uno de nosotros si estamos más o menos de acuerdo con el planteamiento de uno u otro, sí que hay un suceso que me hace desalinearme con ella, que es que a pesar de esa grieta y esa confrontación, ella decida unilateralmente irse al banco e hipotecar la casa. Eso me pareció tremendo. Con la hipoteca ahí, hemos topado. A ver. Y a partir de ahí todo lo que ocurrió, yo ya me desvinculé emocionalmente del personaje de Marcia. No me importa mojarme y decirlo, porque, oye, una cosa es los conflictos y puede tener más o menos razón en el debate con su marido sobre el tema de la responsabilidad de la crianza y su profesión. Y otra cosa es que tú, a tu cuenta y riesgo, decidas hipotecar la casa y dejar tu trabajo, ¿no? Pero ahí el problema es el banco, que te deja hipotecar un activo que no es solo tuyo. Ah, bueno, es que no se sabe, ¿eh?, si es solo suyo, ¿no? Claro, es que los bancos son el demonio, es que hay poco debate ahí sobre eso. En fin, capítulo 3, la oportunidad de tener una vida extra. A ver, aquí ya vemos de nuevo a este personaje de Thomason, pero ya un poco en acción, ¿no? Y vemos cómo... A ver, yo tengo que reconocer que el capítulo 3 y el 4 son mis favoritos, ¿vale? Y en este capítulo 3 vemos cómo Thomason llegó al pueblo y qué papel es el que está haciendo Thomason, que es que se hace un acercamiento provocado a este Novak, y bueno, ya se va viendo que hay un interés especial que no está allí casualmente, y yo básicamente lo he titulado Novak puesto a prueba, ¿no? Él está generando diferentes situaciones con este Novak. Ya vamos a hablar la parte inicial sin spoiler de lo que es la posible redención, la adaptación otra vez a la sociedad, ¿cómo se llama? La rehabilitación, reinserción. Eso es. Y entonces él está como probándolo, ¿no? Lo saca del pueblo, le acerca a diferentes contextos y está como que en este momento del personaje, todavía no sabemos nada más, nos está mostrando que él tiene como ciertas dudas sobre si esta persona se ha reinsertado o no, y está poniendo la prueba. Y termina el capítulo magistralmente con una recaída, ¿no? O por lo menos una alarma de Thomason, porque aunque en todo el capítulo hemos visto a Novak y te ha permitido como lector, como experiencia lectora, intentar acercarte, intentar empatizar, intentar pensar en esa posible reinserción, de repente ves en el último capítulo que al final se acerca a hablar con un niño. Entonces tú ya como lector... O sea, por eso te digo que este capítulo es de los que más me gusta junto al siguiente, aparte de que son los más duros, pero me parece que está muy bien trabajado, ¿no? Porque el guionista te ha ido llevando y te ha ido llevando un debate, te ha ido reflexionando y después te hace una bofetada en la cara. Dice, mira este tío que cómo se ha vuelto a acercar al niño. Y te deja con las patas colgando como viñeta final. Me parece sublime y por eso es uno de los capítulos que más me han gustado. Débora, ¿quieres decir algo? Michael, no sé si está de antes o de ahora. Débora, habla. Que bueno, en mi caso, que a lo mejor soy más insegura con estos temas, más que una bofetada, era como, bueno, era lo que me esperaba, ¿no? Por justamente, a lo mejor más esa desconfianza. ¿Se ha trabado? No sé si... No, sí, se está escuchando perfectamente. Ah, vale, es que vuestras cámaras se han bloqueado para mí, entonces dije, no me acabo. Que no te sorprendió tanto y fue como más respuesta de como diría mi mujer, te lo dije, ¿no? Lo sabía. Sí, exacto. Sí. Entonces, es como me sorprende, pero para bien. Mira, ya era lo que me esperaba. Pero es verdad que... ¿Te sorprende para bien que un pederasta recaiga? O sea, para bien. No seas cabrón, Michael. Para bien, no, sino lo que me esperaba. Estamos en el alambre, no seas cabrón. Pero es eso. Y sí, ese capítulo también, junto, creo que es el siguiente, el de ya cuando empiezan los avatares, de lo de online, que es, creo, que para mí es de los más retorcidos. Bueno, yo creo que a partir de este ya es como cuesta abajo en todo lo que tiene que ver con lo retorcido y chungo. Antes de entrar en ese capítulo 4, que ya te digo que me ha gustado mucho, un apunte más de este capítulo 3 que tenía yo aquí anotado, es que, de nuevo de una forma muy sutil, de hecho no se dice de forma explícita, a lo mejor incluso a algún lector le puede pasar desapercibido, este Christopher Nova que está tomando un paquete de patatas, y en el paquete de patatas hay un señor dibujado, y él hace una mención a su tío, a cómo su tío se sentaba con él y con su hermano a su lado, y aunque no lo dice, yo interpreto que debe haber de que fue víctima de abusos cuando niño por parte de su tío. Y es de nuevo un componente que también se ha tratado mucho en estos temas, en la sociedad, en la crónica de sucesos, el acosador o el violador, que replica conductas que ha vivido en el pasado, ¿no? No digo que sea una justificación, pero que es un elemento más que aparece ahí, que lo deja caer el guionista y no se vuelve a mencionar, pero se quiere asegurar el guionista de dejarlo caer para que esté ahí en una viñeta. Capítulo 4. Pasamos al capítulo 4. Ya digo, a mí me parece el más magistral, técnicamente hablando, y es un flashback en donde por fin ya se resuelve, digamos, el misterio que se estaba dejando ver de dónde viene todo este problema de Novak y quién es Thomason. Y entonces nos cuenta pues que el hijo de Thomason, Thomason es militar, bueno, Thomason no es su nombre real, el nombre que él hace ficticio para estar en contención, él es militar, la madre vive con el niño mientras que él está sirviendo, creo que era en Irak, si no recuerdo mal. Sí. Uh-huh. Y entonces, bueno, el niño creo que tiene 12 años, el padre le, antes de irse a su destino le regala un videojuego, además con ilusión, en plan, este juego va a petarlo, juego online, entonces él está disfrutando de su juego y divinamente. Ojo, que también lo que, al menos yo lo interpreto así, y así nos lo relata el guionista con sus crónicas de suceso, el guionista nos quiere contar que la caída en el acoso, que podría haberse dado igualmente, pero viene precedida de una sensación de vulnerabilidad por parte del niño. O sea, él está en un obstáculo en el videojuego, no sabe cómo avanzar, y encuentra en un foro a alguien que le ofrece ayuda y le va manipulando. Pero el autor primero quiere contarte de que el videojuego se ha convertido en un refugio para el niño, porque está viviendo una situación de bullying bastante dramático en el colegio. Hay una viñeta brutal de estas que no te dejas ver, pero que la imaginación vuela mucho, en la que unos niños en un baño tienen sujeto a este chico y que no se van a limitar a meterle la cabeza en el váter como en otras ocasiones, y dejan ver de que va a haber una práctica, un acoso sexual por parte de esos compañeros, vamos a decir, del colegio, ¿no? Eso le hace, esto lo estoy contando para quien esté aquí en esta zona sin spoiler, queriendo entender el cómic totalmente, hace que el niño se quede completamente en shock, como no podía ser de otra manera, le hace que se meen los pantalones, y cuando los responsables del colegio ven esto, directamente asumen que se trata de un escenario de ansiedad derivado de que está alejado de su padre está en la guerra, patatín patatán. Y no hay una concreción, una investigación más específica. Y al final, pues lamentablemente, como ocurre en muchos casos, pues el niño se encierra en sí mismo, no cuenta la realidad en el centro, también porque está amenazado por esos niños para que no lo cuenten, se encierra completamente, tanto en el círculo académico como en el familiar, no habla con la madre. El cómic no es cruel en ese sentido, no hacen ver que haya una responsabilidad de la madre, una dejadez, ¿no? Con otro tipo de obra se puede entender que niños pues hayan un abandono emocional o físico. No, esto se plantea como una familia normal y corriente que te podría pasar a cualquiera, y el niño no se abre ante su madre y el padre está fuera. Y entonces, digo, el autor precocina conscientemente todo esto previamente a la parte del acoso virtual, para también hacer ver que, aunque podría también haberlo ocurrido, el chico estaba más vulnerable y necesitaba una muestra de afecto que este personaje virtual femenino le estaba dando, haciéndole ver que estaba interesado en él, que si me mandas una foto te doy una pista, oye que eres muy guapo, que patatín patatán, y el chico pues encuentra ahí un refugio. Y al final, pues, como se parece ser que funcionan este tipo de fechorías, de usar la palabra, al final le hace ya un chantaje, ¿no? Si no da un paso más, voy a publicar todo el contenido que me has hecho llegar y entonces pues voy a arruinarte la vida. Y el chico, que ya estaba en una situación de indefensión y vulnerabilidad muy grande, pues decide, dejando una carta de despedida, como también ocurre en muchos casos, suicidarse tirándose desde el tejado del colegio, si no recuerdo mal. Para más inri y más grave el asunto del capítulo, la madre recibe una llamada con este acontecimiento, está conduciendo, coge el móvil conduciendo, y cuando se entera del acontecimiento se queda en shock y recibe un impacto lateral de un camión, y eso la deja en coma. Pues en ese contexto vuelve este Thomason a su casa y se encuentra lo que ha ocurrido, ¿no? Ese es el capítulo 4. En bastante detalle, la verdad. Me he ido adornando. Ya digo que me gusta mucho y me parece que está magistralmente ejecutado y relatado por el guionista y por el dibujante, haciendo además uso de unos recursos visuales y artísticos diferentes para recrear la parte de la relación virtual, que también me parece bastante significativo. Habla vosotros, que he hablado yo mucho. Sí, no sé si habéis reparado, en la primera página de este capítulo, cuando el padre le regala un videojuego, ¿no? Sale una carátula perfectamente definida de un juego de Epic Games. No lo has buscado. ¿La has buscado, Pablo? Lo estaba buscando ahora. ¿Qué tío? Pero pone The Manor, creo que es Horror Escape, The Manor, ¿vale? Y dice, Pablo, si lo he buscado, ya soy nivel 57. Hombre, yo no te digo el avatar que tengo. No, lo que quería, digamos, una de las cosas importantes es que en esa carátula abajo a la izquierda aparece un símbolo de lo que es el SRB, de la evaluación. Bueno, el SRB, para quien no lo sepa, es el Entertainment Software Rating Board, o lo que es lo mismo, pues una serie de burócratas que le ponen una calificación por edades a estos juegos, igual que el PEGI, que se suele utilizar en España, ¿no? La etiqueta T es de teen, la de adolescente, yo lo leo literalmente. El contenido por lo general es apto para personas de 13 años o más. Puede que contenga violencia, temas insinuantes, humor grosero, mínima cantidad de sangre, apuestas simuladas o un poco frecuente de lenguaje fuerte. O sea, que concretamente el hijo del personaje, bueno, el personaje tiene 12 años y según la etiqueta que tú has investigado, es un juego recomendado para 13. Bueno, no, ¿tiene seguro 12? Yo creo que sí, yo hice el cálculo, vale, con los años. Sí, sí, sí, sí. Cuando 12, sale, ¿no?, al principio del capítulo, hace X años, tal y cual, no hace X años, pone año tal, pues yo hice la recta y me salieron 12. Vale, bueno, está en el límite, ¿vale? De edad, evidentemente uno tiene 12, al día siguiente tiene 13 y ese día no te hace clic, ¿vale? Añadiría todavía una capa más de crítica del autor, no sé si buscada, de no mirar este tipo de consideraciones a la hora de hacer un regalo. Por eso. Entonces, bueno, ahí queda ese ingrediente. Luego, que cualquiera también evalúe si con 13 años, digamos, ese tipo de disclaimer es suficiente, ¿no? O si tenemos que subir determinadas edades, ¿no? Luego, la verdad que, bueno, no vamos a entrar ahora en hacer comparativas con el PEGI, historia. Solo no. Simplemente quería poner ese elemento que además es muy bien, muy bien, muy bien traído. Muy pequeñito. Pablo. Enhorabuena, que, Pablo. Muy bien. Hombre, encontrar un huevo de Pascua. Ya me voy, adiós. Muy bien, muy bien. Que tú sabes que esas son las curiosidades que a mí me gustan un montón. Sí, sí. Por resolver esa duda, luego más adelante el padre va a visitar la tumba y ahí se ve 1992, 2000. No, perdona, sería. 1992-2004, de manera que evidentemente son 12 años. Si el niño muere con 12, significa que empezó a jugar al juego antes de la fecha recomendada, de manera que genera una capa más de culpa con respecto al padre, ¿no? Que es evidente que supongo que era la idea fundamental con esto del digamos, de la edad recomendable para el juego. Yo quería comentar dos cosas que fueron las que más me llamaron la atención, que es lo truculento que sucede que el personaje del acosador en ningún momento se le ve. Solo es un avatar, ¿no? Y solo es un avatar con forma de una chica. Entonces eso genera también, claro, genera, digamos, un interés romántico en el chaval y convierte todo en un poco más truculento, ¿no? Que en ningún momento tú ves que es el personaje que hay detrás de ese avatar, ¿no? Y eso genera como un mal rollo porque tú te ves a esos dos personajes que están interactuando y evidentemente el chaval se pone la cara, digamos, de Marilyn Manson y al otro lado, claro, no plantea de que él, con esa edad, no plantea de que seguramente al otro lado no hay quien parece que es, ¿no? Es una idea truculenta y es bastante, bastante jodida. Y también comentar que evidentemente el padre, se supone que el padre viene de Abu Ghraib, que fue una cárcel de estas americanas en las que iban torturando a la gente. De manera que además de todas las capas de lo chungo que se va a defender a su país, al extranjero, a conquistar y a torturar gente, además, mientras tanto, en su país, su mujer y su hijo mueren a la vez. ¿no? De manera que te están tratando de enseñar que ese personaje, evidentemente, vuelve bastante jodido, ¿no? Que supongo que es lo que te sirve a ti como luego para ver que uno espera, ¿no? Que en los siguientes capítulos este personaje vaya a actuar de una manera bastante, no sé, bastante, no sé cómo decirlo, más decidida. Brutal. Sí, brutal, ¿no? Sí, sí. Vengativa, ¿no? Sí. Como que te están, digamos que todo el capítulo te sirven como para que te enseñen, ¿no? Que el señor se está cocinando algo, ¿no? Y para que te pongan antecedentes de dónde viene este señor, ¿no? Sí, de aquí viene de Punisher, va. Yo quiero añadir todavía un componente más, que es una referencia tonta, pero que a mí particularmente me hace todavía más sensible al capítulo, que es las referencias que hay, en este caso tristes, a que los niños se burlan de este chico diciéndole que es el hijo del Capitán América. Y además el chico, cuando está sufriendo el acoso, está con un pijama puesto del Capitán América. Y eso todavía a mí me hace que me duela todavía un poquito más. Y en esta parte de sensibilidad y de los momentos vitales de cada uno, pues aunque todo eso de los juegos online estará ahí, será un reto para nosotros como familia, pero la parte del bullying me pone bastante de los nervios. Es un tema que me pone bastante nervioso, voy a decir la palabra. Uh-huh. Esto además ya lo hemos hablado en reuniones de padres, así un poquito distendidas, y se plantea un laberinto bastante complejo. Lo dejáis simplemente para la reflexión también de todos, ¿no? Porque tal y como están las normativas, o sea, yo sé que mi hijo está sufriendo, o sea, si tengo la suerte de que me entero, yo no puedo decir que mi hijo no va al colegio, porque estaría incumpliendo que tiene que ir obligatoriamente y me podría poner en riesgo con servicios sociales, y es una situación que a los padres nos sensibiliza aún más. Digo, si alguien no lo ha pensado, que sepa que esto ocurre, y a mí digo que ya me podrían perseguir al monte, que mi hijo no pisa el colegio más. Ya lo digo yo aquí, para los del CNI que me estén escuchando, que mi hijo no va a ir al instituto, al colegio, si yo sé que le está pasando esto, no vaya a ser que me vayan a mí a veniros de servicios sociales. O me lo llevo al monte o voy yo al instituto en otro tono. No, claro. Así que... No sé de dónde te vendrá la idea de poder resolver los conflictos a hostias, ¿no? Igual es de leer cómics. Tío. Sí, lo mismo el Capitán América ahí me enseñó algo. De primero intentamos hacer las cosas por las buenas, pero si hace falta se saca el escudo. En fin. Yo creo que conciencia mucho el TVO sobre ese aspecto, ¿no? Esa dejadez que se ha tocado en muchas ocasiones en cine, en televisión... Bueno, el libro sobre, bueno, son niños, son cosas de niño o eso, o no, los niños le tienen cierta manía, pero eso no es bullying, ¿sabes? El infravalorar el tema del bullying, ¿no? Oye, señor, si son 5 contra 1... ya no hay una ni más versión particular, ya estamos yendo por el labor más débil, ¿no? Y creo que bueno, que desde las instituciones educativas como que eso pues se deja atrás, quizás no sé si bien por falta de interés de los profesores, pues porque no pueden estar en todo, no se sabe muy bien por qué, pero creo que bueno, que hay que las herramientas que hay no están funcionando, ¿no? Y creo que se conciencia mucho sobre eso. Eso de bueno, vamos a va a ser el estrés del niño porque el padre se ha ido. A ver, señores, bueno, incluso aunque haya estrés del niño porque el padre se haya ido, hay que tratarlo igualmente, ¿sabes? Se pueden descubrir cosas ahí. No es normal que un niño de 12 años se orine. No es como... Hoy ha habido, en el momento de grabación de esto, ha habido una noticia muy heavy en este sentido, que dice lo siguiente... identificados 6 menores por acosar y agredir a un compañero de clase durante 3 años. Tortazos, pedradas y hasta un estrangulamiento tuvo que soportar la víctima, además de mofas en redes sociales. ¿Vale? Y entonces, como pasa siempre en redes, hay alguien que levanta la voz y dice, ¿cómo puede ocurrir esto en un centro de estudio? ¿Cómo puede una persona estar 3 años así? Y ahora saltan los de los centros educativos. Hay que ver que siempre se pone el foco en nosotros. Nosotros estamos aquí haciendo, intentando hacer. Me da igual. No sé quién es el responsable. Lo que no puede ser es que una persona esté durante 3 años viviendo esa agonía, ¿no? Y en este caso, pues mira, lo detienen y ya está. Pero lo mismo acaba como el niño del cómic tirándose de una azotea. En fin. Bueno, este capítulo 4, ya habéis quedado para mucho, es glorioso. Yo pienso, además, de hecho, no sé qué pensáis, que este capítulo 4 se saca como una obra unitaria, quitándole la parte final de cuando Thomason va con Tritium, y es una cosa que podría ser totalmente disfrutable y autocontenida. Y sería obrón. O sea, lo típico, ¿no? De premio Einer a la grapa, se saca el capítulo 4. Número de una revista, sí. Sí, sería guapísimo. Como One Shot funciona. Bueno, y termina ese capítulo 4, como digo, cuando ya te han contado todo lo que ha pasado, que ves que este padre se rapa y tal, y dice, me voy para el Contritio. Hay un poquito ahí de como salto en el tiempo, que a algunos lectores que también les cuesta un poquito, porque ya lo hemos visto en el capítulo anterior, pero aquí nos lo han puesto ahora para que veamos lo que ha ocurrido. Débora, ¿qué ibas a decir? Que también otro detalle que me viene a la mente es que, claro, estamos hablando también de un adulto con un menor, porque es verdad que lo del bullying al final es suelen ser con compañeros de tu edad. Aún así, claro, veo mal, porque básicamente, o lo que yo creo es por un tema de inseguridad suyo, o sea, del abusador, o de que le han enseñado en casa o amigos con los que se rodea, quien sea, que ellos están por encima de la otra persona, ya sea por rasgos físicos, por notas o agilidades, o puede ser educación física, lo que sea, mientras tienen que aprender que cada uno de su... que nadie elige cómo ellos tienen peor o mejor. Pero es que esto es más chungo, porque estamos hablando de un adulto que ya sabe lo que hace a un menor, o bueno, él la ha topado con un menor, que también podría haber topado con alguien con más edad, pero desde luego estamos hablando de alguien que ya es consciente de lo que hace y pasa tiempo ahí. Quiero decir que al final, que no lo defiendo y nunca lo defenderé, que en el colegio tú tienes, o sea, vas ahí obligatoriamente y a lo mejor los problemas que tienes personales no sabes cómo llevarlos y al final los acabas como proyectando, pero aquí también estamos hablando de un personaje que lo hace deliberadamente y porque quiere, no por obligación. Entonces, a mí este tipo de reflexiones se hacen, se incrementan más si se puede redimir o no, para mí más en contra, más en la posición de no, y me mojo que yo en el cómic estaba todo el rato pensando, es que el chaval no, y ahí también hay un problema. ¿Has tenido algún problemilla durante la exposición de Débora? Ah. Sí, poco se habla de la mala fibra óptica ahí en Madrid, ¿eh? Sí, sí. Bueno, vamos al capítulo... ¿iba a decir algo más, Débora? Perdona. No, que sí, que no sabía que os habéis perdido, pero bueno. No, tampoco... yo te he entendido, pasa que ha sido vale. Poco cómodo de escuchar, ¿vale? A ver, capítulo 5, ¿cómo hacer amigos en el limbo? Y aquí lo que resumo es que, bueno, pues ya vemos que, bueno, Thomason ha ido estudiando todo el patrón de comportamiento de Nova, que sabe lo que tiene, lo que hace, lo que tiene que hacer, y hay un día que originalmente, o sea, aunque hemos visto en el capítulo 3 que se lo está llevando, lo está poniendo a prueba, aquí nos vuelve a llevar al pasado, ha llegado al pueblo, está estudiando el caso, y su primera sensación es coger un cuchillo y ir a matarle. Es lo primero que le sale. Lo que pasa es que cuando llega a la casa se encuentra una sorpresa, que es que él se está suicidando, se está ahorcando, porque se siente encerrado. Eso le hace al padre tener ese clic que le lleva a lo que hemos visto en el capítulo 3. En plan, ostras, este tío es un tío que también es víctima de su vida, de la situación, de todo, ¿no? Y habiendo incluso pasado lo que ha pasado a su hijo, él tiene ahí un momento de decir, ojo, ¿no? Lo mismo, merece una oportunidad. Y es por lo que vemos después los acontecimientos del capítulo 3, que ya hemos dicho que terminan cuando se vuelve a acercar a un niño y le pone otra vez en alerta. Es un capítulo que es el que más ahonda en este tema de la reflexión sobre el mal inherente o no en el ser humano y la posible o no reinserción, ¿no? El capítulo clave en ese sentido de la obra para esa parte del mensaje que nos quiere trasladar el autor, ¿no? No sé si quieres comentar algo en concreto del capítulo 5, aparte de esto. ¿No? En serio, venga, sí. Dale. No, comentar, ¿no? Que claro, evidentemente en toda la obra subyace un misterio que es el que está investigando Marcia, ¿no? Y todo lo que desatan en este, y en este capítulo es el clásico del who do it, ¿no? Cómo sucedió todo, ¿no? Es como que de repente te saca todas las cartas y te enseña en una secuencia en el tiempo, no hay flashback ni tal, desde que él llega hasta que él acaban desenterrando, digamos, al personaje que suplanta la identidad del Christian Novak, ¿no? Es como que te enseñan una secuencia tal y como ellos se han conocido, o sea, desde que él llega hasta que acaban desenterrando el otro cuerpo, ¿no? Y es, bueno, es como que te descubren todo el pastel de cómo han acabado haciendo todo eso. Y da una explicación de por qué en el capítulo 3 van juntos y tienen una relación personal, porque, a ver, Christian Novak, aparte de la relación en el vecindario, pues de alguna manera agradece que le ha salvado la vida y está como lo ve al final como una persona que le puede guiar, ¿no? Y le puede apoyar en su proceso, ¿no? Y de hecho le ofrece una vía de escape. O sea, no es idea de Novak fugarse de Contritium, sino es del padre el que lo quiere llevar, pues se lo quiere llevar porque, como decimos, o lo que yo he interpretado, lo quiere poner a prueba. Débora, iba a decir algo, ¿verdad? Que yo lo que interpreto también es que a lo mejor ese tipo de personaje ve el suicidio como el camino fácil. A Débora estamos con bastantes problemas, ¿eh? Como acaba el cómic, a lo mejor quiere como más castigarla. Débora, es que ahora sí que estamos imposibles. Ahora estamos imposibles. Nos estamos quedando con las ganas. Pero te entiendo. O sea, lo que estás queriendo decir. Además, a raíz de tu comentario anterior, no te da ni siquiera. O sea, lo que tú estás diciendo, te estoy interpretando, aunque son una frase, que el padre incluso ha sufrido lo que ha sufrido con su hijo y lo ve y le hace replantearse cosas, y tú lo que le ves es una vía cobarde de no cumplir con tu castigo, aunque él ha cumplido una condena. Y se quiere ir por la vía fácil del suicidio. Eso es lo que tú quieres contar, ¿no, Débora? Sobre todo por cómo acaba el cómic. Por cómo luego actúa el padre. Entonces, teniendo en cuenta también que la guerra ha maltratado. Bueno, sí, era el que hacía las... Ahora no. ¿Torturado? Sale. Sí, ha torturado. Entonces también pues yo debato, reflexiono si eso a lo mejor es otro tipo de tortura a largo plazo, porque luego se va a ver ciertos juegos justamente en el que para mí, bueno, me parece un final súper curioso por eso. Y claro, yo en ese momento no lo pensé cuando lo leí, pero luego justamente como que retorné y dije, pues a lo mejor iban por ahí los tiros. También es verdad que al final es un punto de vista y que los personajes son ficticios, bla, bla, bla, bla. Pero, no sé, como debate también me parece interesante. Y también el estómago que hay que tener. Quiero decir que... Pasamos al capítulo 6 y final. Y reflexiones finales. Bueno, pues en este capítulo 6, en primer lugar, se le da, digamos, un cierre a la parte de la investigación periodística, que al final nos ha servido de río para llegar hasta aquí. Estoy completamente de acuerdo con los comentarios de Michael. Es una parte que se desinfla. O sea, pierde ya el sentido. O sea, nos ha servido en los primeros capítulos para estructurar la historia, pero en esta última parte la parte del periodista no tiene interés para mí, de hecho, pero además está un poquito de por arte de magia algunas cosas, y creo que es la parte más débil o más criticable del guión. Y le voy a dar el paso a Michael, que lo había comentado antes, por si quiere emplear algo. Yo lo que a mí la sensación que me da, y al final un cómic autoconclusivo, al final, pues bueno, tiene una limitación de página, y creo que un guionista como Carlos Portela no creo que haya cometido ese cierre tan precipitado, quizá cosa que se resuelven por arte de magia. O sea, no encuentran pruebas realmente. O sea, bueno, vamos a pensar desde la óptica. Oye, los niños desaparecidos, tal, cotéjalos con las víctimas de Novak. Y así, clean. Es que son cosas que, ¿cómo que no se ha hecho esto antes? Pero en realidad no, es que tampoco tienen importancia, Michael. Es que si no ocurriera nada de eso, o sea, si la historia hubiera quedado en que la periodista, oye, pues abandono el caso y me quedo viviendo con mi marido, el cómic termina igual. Porque al final lo que va a ocurrir es que Thomason lo saca de eso y lo deja allí atado a una cárcel y deja unos documentos escritos explicando todo lo que ha ocurrido. Ya se sabría lo que ha ocurrido y la investigación de la periodista no sirve para nada. Es como en el cómic superheroico, cuando cogen a un personaje, le empiezan a hacer cosas, los empiezan a evolucionar, casamos a Spider-Man con Mary Jane y de repente Mefistazo, ¿no? Es como esta trama que al final le ha costado el matrimonio a esta mujer. O sea, podía haber encontrado mucho antes la solución. Entonces es resolver rápido la papeleta, y me da a mí la impresión de que, bueno, de que límites de páginas, ya esto lo vamos a resolver rápido porque ya hemos contado la historia que queremos contar, porque ya hemos contado las motivaciones de los personajes principales, y ya esta trama pues no nos interesa mucho ver cómo se resuelve. Y si que además, argumentalmente, podía haber sucedido que ella no resolviera el caso. Es decir, también simplemente se hubiera encontrado al Cristian atado, y en ese momento hubiera llegado a esa conclusión, que el otro hubiera dicho, es que el que me ató era algo con su padre, ¿sabes? No, es que lo encuentra atado y le dice la del FBI o la estatal, esta, la que sea, le dice, no, y tenemos unos escritos donde han explicado todo lo que ha ocurrido. Pues ya está. Y no hace falta que tenga esa arte de magia, que es lo que nos ha sacado al final un poco. Pero bueno, vamos a la parte del capítulo final que sí nos interesa más, que es donde se presenta esta escena así dura, ¿no? Oscura, cumbre, tensa, de una cabaña donde encontramos al padre que tiene allí atado y está de alguna manera torturando a su víctima. En este caso, no ahonda su... O sea, me hubiera sobrado páginas de la periodista y me hubiera gustado que nos contaran un poquito más largo esta parte, precisamente de la cabaña, porque al final, aunque tiene un momento de reflexión, creo que podría haber sido más potente, podría ser un poquito más extensa, porque bueno, nos cuenta que, oye, que lo tiene allí atado, que le está dando de comer, y el otro le dice, bueno, ¿cuándo me vas a matar? O es que me pretendes tener aquí para siempre, y le incluso esto típico de película de malo, de animándole, venga, mátame y conviértete tú en un asesino, ¿no? Hay una frase que dice, que está guapa, ¿no? De mi cárcel es tu cárcel, me tienes aquí atrapado y tú estás igual atrapado que yo. Estamos aquí en un bucle del que no podemos salir, a no ser que tú le des una salida, ¿no? Y mátame, ¿no? Y ya hemos adelantado que la salida es que al final no lo mata y lo entrega y demás, pero me gustaría, sobre todo, por una de las partes, cuando se me queda algo así que no acabo yo de sacarle el jugo, me gusta traeroslo, a ver si vosotros me dais un poquito de luz. Y en esa conversación, que ya digo, es una conversación que yo creo que podría haberse sacado más lustre en el guión, pero hay una parte que es cuando le está explicando por qué no lo mata, en fin, y tal, y entonces le dice que al final ha descubierto que hay personas que tienen el mal en su interior, es la reflexión al final a la que llega el personaje. Personas para las que no hay redención como tú. ¿Estáis bien? Y le dice, también me he dado cuenta de otra cosa. No era solo por los niños, también era por dominarlos, pero eso se acabó. Ese comentario, que además el autor ha querido dejar tres viñetas específicas para ese ese golpe, ¿no? Esa barra, como se dice ahora, ¿no? En el arco musical. ¿De dónde la traéis vosotros? ¿O qué importancia? ¿Cómo interpretáis esto de por qué le quiere dar el padre, poniéndole voz al autor, a ese hecho que yo me sorprende, ¿no? No sé de dónde viene. ¿De dónde saca él? ¿O qué peso le quiere dar? O sea, no es que solo sea con los niños, es que quieres dominarlos. No sé, ¿te habéis sacado alguna conclusión? Porque eso me ha dejado a mí un poquito patinando. A mí hay dos reflexiones que me vienen claramente. Es que digamos que hay uno de los dos personajes que no tiene redención, que es el Christian. En cambio, el Clive Martins, el padre, sí que tiene redención, porque él podía haber acabado ejecutando. Es decir, tiene una historia personal en la que él ha sido un torturador y al final podía, en vez de tomarse la justicia por su cuenta, ¿no? Como queriendo decir que la justicia no funciona, por tanto, la única justicia que funciona es la, pues, esta justicia tan americana de esto acaba en un duelo, de manera que yo te mato. En cambio, digamos, él que había torturado sí que es capaz como de tener la redención, en el sentido de que acaba entregando al otro, ¿no? Yo entendía por eso esto que decía de dominarlos, que podría estar relacionado sobre todo con esa idea de que ellos estaban dominando a gente en otro país, ¿no? No sé. Yo lo entiendo como una situación vengativa. Yo lo analicé de la siguiente forma. Novak ha sufrido abusos por su tío y él como que se quiere vengar, repetir el rol. Y claro, y quien es dominado, pues su ansia más profunda es la de ser dominado para, o sea, la de dominar para no ser más dominado, ¿no? Creo que puede ir por ahí los tiros. Si es verdad que es un poco esa frase puede dejarte fuera de contexto, porque parece más bien que es un mensaje del propio autor que algo más que diga el personaje. Algo es como sí, pero, algo que te dice el autor a ti que algo que dice el personaje a otro. Pero a mí lo que me resulta llamativo de cómo está esto dicho es, a ver, evidentemente en una relación de la que está planteando de un acosador hay una dominación, ¿no? A ver, eso es obvio. Pero es el hecho de que el autor haya querido darle importancia a esa frase, además como de cierre de diálogo, ¿no? Yo interpreto como que quiere darle, o a lo mejor no, lo estoy queriendo ver más donde no hay, ¿no? Pero cerrar esa frase y darle tres viñetas a eso, que es como darte un punto final, una cosa, un añadido, que yo no le veo la chicha a ese añadido. Que ya digo, a lo mejor estoy, que me he quedado ahí embarrado en algo que no tiene mucho más, pero digo, joder, si a mí estas tres últimas, o sea, el mensaje hubiera sido igual de potente sin estas tres viñetas, y si lo está poniendo es por algo, y no entiendo por qué. Dale, Débora. Que levantaste la mano. Sí, que en mi opinión y como lo relaciono yo, es que volvemos a hablar de un adulto con un niño. Entonces, concretamente si está en este lugar donde los delitos sexuales que abusan de niños, creo que ahí está la clave. Entonces a mí me cuadró, porque al final el adulto lo tiene mucho más fácil, desde mi punto de vista, para dominar a un niño que a un adulto. Entonces, yo creo que esto de dominancia es concretamente porque estamos hablando de que las víctimas son niños. Sí, ya nos cuesta a nosotros como adultos muchas veces ciertos problemas que tenemos, y que pues lo típico de, pues mira, cuando tenía 20 años me pasó esto, pero a los 40 ya sé que decir que no, o cualquier otra cosa, ya sea laboral, en el colegio, bueno, sobre todo en los ámbitos profesionales, que es donde suele haber ese tipo de más problemáticas. Pues imagínate cuando eres un niño o que no sabes cómo salir de esa amenaza. Entonces yo creo que para mí lo de dominar es concretamente más fuerte, o me cuadro porque estamos hablando de eso, de hacia un niño. Sí, pero bueno, es que es la primera, que no te quiero tampoco embarrar. Sí, mucho, no, es una opinión. Es que en la primera frase dice, también me he dado cuenta de otra cosa, no es solo por los niños, por lo que el tema de los niños ya está considerado. También era por dominarlo. Yo lo relacionaba más por eso. Pero sí, es verdad. Pero bueno, entiendo que quizás no era solo por los niños, en plan, no es solo que te gusten los niños. No es solo suficiente delito que tengas atracción sexual hacia un niño. Es que no solo te atraen sexualmente, sino que quieres dominarlos, ¿no? Un poquito, eso es lo que querrá decir, ¿no? Pero no sé, me parece como un punchline muy duro que no, que se me queda como cuando eso, ¿no? Cuando un rapero suelta una, pero no se escucha ¿no? Como te quedas como, ¿eh? Pues así, así me quedé yo cuando leí esta viñeta. Digo, bueno, pues nada. Muy bien. Sí, yo la sensación que tenía es como que él, digamos, de alguna manera planteaban una situación que no tenía solución, ¿no? Que es decir, el padre quiere retener al otro porque así consigue, o sea, de esa manera el otro no va a poder actuar, ¿no? Como si fuera como lo mismo que como si ya no tuviera redención, y entonces la única manera que tiene de conseguir salir de ese bucle es volver a entregarlo, es decir, que vuelva a entrar en el sistema penitenciario, ¿no? Es como lo reincorporan en el sistema, ¿no? Estaba fuera del sistema y digamos que devolviéndolo al pueblo, lo vuelven a meter en la cárcel de manera que lo vuelva a entrar en el sistema, ¿no? Como queriendo decir que ese sistema, digamos, con todos sus fallos, esa parte funciona. Que, por cierto, a lo que tú estás diciendo, para completar la información de nuestro oyente que no han leído el cómic, decir que él no vuelve ahora a prisión porque haya cometido algún otro delito de este mismo tipo, porque no lo ha hecho, sino que le acusan de dos cosas. De que, como ahora se ha demostrado que el suicidio de ese niño está vinculado con eso, entonces es como que ha incitado al suicidio y eso tiene también pena. Y por otro lado, ha quebrantado la orden de alejamiento, ¿no? De salido de contrito. Que, ojo, que lo habiendo leído, no es responsabilidad de él. Bueno, sí, siempre se puede negar, ¿no? Pero está incitado por el otro. Y el otro es el que dicen que, oye, pero ¿y el otro nadie le va a buscar porque como tampoco ha habido delito ni ha habido nada, o sea, que alguien puede llevarse a alguien de allí y lo deja atado a una idea, nadie se va a interesar, nadie va a investigar esto. Te va a quedar como el héroe y al que nadie va a perseguir y nadie va a juzgar, ¿no? Totalmente redimido y perdonado. En fin, a mí en realidad, aunque no me parece un mal final, pero me interesa bastante más todo lo que se cuenta durante la obra que justo la conclusión y la forma en la que concluye. Sí, es verdad que en una relectura se te queda más descafeinado ese final. Estoy de acuerdo, Michael. En la primera lectura fue ¡buah! En la primera, como vas, además, como un cómic que hemos hablado tú y yo internamente, se lee rápido. O sea, tú todavía no te has... estás todavía noqueado del capítulo 3 y 4... Que llega al 5 al 6 ya en cuesta abajo, ¿sabes? Emocional. Pero cuando ya sabes lo que pasa y haces la relectura, es verdad que eres más crítico con esta última parte que yo cuando lo leí inicialmente no lo percibí así. Debo, ¿qué vas a decir? Yo os quería preguntar, porque no me acuerdo, ¿lo de la cárcel era perpetua? ¿Ahora la nueva condena? Creo que no. No, creo que no. A ver, que te lo reviso. Pero te diría que no. A ver. Son delitos federales y son más graves. Pero no entra en cuánto, porque entre otras cosas no se le ha juzgado. Dice directo a la cárcel. Además de la subresponsabilidad en el suicidio, está la fuga. Ahora son delitos federales y más graves. Dudo que salga en lo que le quede de vida. No porque sea condenado a cadena perpetua, sino porque... Porque es daño suficiente para que no le dé lugar a salir. Vale. Es que eso lo tenía como que no estaba muy segura. Pero que detalle sí, que no te tenía la sensación de que iba para largo lo de la cárcel. En fin. Bueno, yo creo que ha dado de sí. Siempre digo que nos gusta contar las intrahistorias. No sabíamos, porque veníamos de hacer también vuelos de varias obras, tal y cual. Decíamos, oye, una obra se nos puede quedar corta. Pues no, amigos. 2 horas y cuarto de programa. No sé al final cómo quedará el metraje, pero aquí en el momento de grabación llevamos 2 horas y cuarto hablando de esto y ha dado de sí, ¿eh? Y 5 personas hablando. Ojo, que en sí, fin. Sí. Esto da para debates largos, además, más allá de la obra. Así que bueno. Resuena, una obra que resuena, eso es bueno, bueno, y nos gusta. Quería, perdónate, yo habitualmente cuando lo que suele suceder es que cuando se hablan de estas obras, yo estoy muy contento porque, digamos, yo venía con un poco de bajonazo porque la obra me había, digamos, tocado en el sentido de que, joder, meterte en estos mundos es un poco, no sé, hace que a veces piense que el... no sé, que el pierdas la esperanza un poco en el ser humano, ¿no? Y en cambio, con toda esta reflexión, digamos que me ha enriquecido más toda la reflexión y todo el debate que hemos hecho, que además, mira, justo con Manuel hablábamos de si una obra iba a dar para suficiente metraje de un podcast, y mira, ha sido más todo lo que es la reflexión que no propiamente lo que es la obra, ¿no? Que dice que yo me voy muy contento con esto, y solo por poner alguna puntualización, ¿no? Por algunas referencias que puedan venirte a la idea, voy a hacer como una lista, ¿vale? Hay una película argentina del año 2009 que se llama El secreto de sus ojos. ¡Oh, maravillosa! Que maravilloso. Si ves, si digamos que está relacionado un poco en esto, de otra manera, porque es más una violación y todo esto, pero recuerda un poco tanto lo que es el caso como luego la investigación. A mí me recordó poderosamente, además la he visto hace poco, o sea que la tenía un poco en la memoria también. Pero siempre es un buen motivo recomendar esta película, porque es de las mejores películas de la historia del cine, me atrevo a decir. Para sí, que no la bueno, hayan visto. Digamos que en su momento también tuvo bastante polémica por todo lo que habla y por la época histórica y todo esto, y me parece interesante. Como decíamos en este comienzo, no solo por la historia, sino también por la gran, magnífica factura técnica de la película. Estoy recordando un plano secuencia con dron en un estadio de, creo ya, que sí, de béisbol. Fútbol. O de fútbol, no, fútbol. Fútbol, hecho, como llega a la grada, recorre la grada, entra por los túneles interiores. Bueno, estamos haciendo un programa de contención. Pero es una película maravillosa, quien no la haya visto, es increíble. Es un plano secuencia que incluso te dicen qué partido es, porque es un partido concreto que ahí no recuerdo exactamente, me sabe mal, pero ese plano secuencia es bastante, bastante conocido. También diría que ahí a mí me recordó un poco a dos obras que es una parte de Watchmen, en el sentido de que hay el personaje del padre, recuerdo un poco a Walter Kovacs, es decir, a Rochard, en el sentido de que es un tío que está rozando él como creo que en alguna reflexionando sobre Watchmen y sobre el objetivismo, es decir, que es una corriente, digamos, filosófica, que cree que si el bien y el mal son totalmente, es decir, que la gente, alguien que hace el mal ya tiene el mal metido encima, y pueden reflexionar un poco. Me recordaba un poco también a Breaking Bad, que además me he puesto aquí el logo de Breaking Bad, porque habla de la redención, de las venganzas, de las pulsiones, de la culpa y de la obsesión. Yo creo que en esta obra se habla bastante de todo esto. Me recordaba también un poco, no sé por qué, ahora a V de Vendetta, seguramente porque con temas de gente atrapada y torturada. Y también me recordaba, hablando también de temas de religión, a Hidden Falls, que también hay curas y hay venganzas y cosas de estas. Y quería traer todas estas obras que, no sé, me venían un poco a la cabeza leyendo esta obra. Muy bien. Y yo me alegro de lo que has comentado, de que le hayas sacado jugo. También para nuestros oyentes, que lo sepan, ¿no? Para que entiendan, argumenten aún mejor el porqué de nuestros vuelos y la selección de obras que hacemos, ¿no? Y porque algunas veces decimos que cuando hemos dicho, oye, es que no queremos forzar a traer un cómic de superhéroe. Es que un cómic de superhéroe, y eso lo hacen también otros muchos podcasts, o sea, yo puedo traerlo y ahora puedo rellenar 5 horas hablando de la historia editorial del personaje de los años 60 y todo lo hacen los autores, pero al final de la obra, pues podrás decir, me ha divertido, no me ha divertido y poco más, ¿no? Nos gusta traer obras, y eso también existe en el mundo superheroico, y las intentamos encontrar y traerlas aquí al vuelo, obras que traigan algo más, que nuestros programas, que llevamos 2 horas y pico hablando, conlleven reflexiones y que, por ejemplo, tú pues al final has tenido una lectura, pero a través de grabar el programa, y otros serán oyentes que escucharán el programa, tengan una segunda lectura, una reflexión sobre la obra, la puede enriquecer más la lectura que simplemente que llegáramos aquí y dijéramos, pues a mí me ha gustado, pues a mí no, pues a mí sí, y que sería una reseña súper pobre, ¿no? También para que la gente entienda cómo venimos funcionando en todos estos años y cómo pretendemos seguir haciéndolo, y por eso también nos cuesta a veces decidir las siguientes obras, porque siempre queremos encontrar obras que tengan estos componentes y que den lugar a nuevas lecturas, interpretaciones, análisis, enriquecer, que alguien llegue al programa con una opinión negativa y de repente venga con una posición después de escuchar a sus compañeros. Por eso intentamos también venir sin conocer la opinión de los demás. En fin, esta es la magia del programa. Yo aprovecho para daros las gracias. He disfrutado mucho de este programa. Sabíamos que era una obra que no iba a dar lugar a, pero se ha ejecutado, se ha salido muy bien, creo que ha quedado muy buen programa, estoy muy contento a la participación de todos, lo que habéis cada uno ha aportado, y a Débora por su debut, que ojalá se venga a muchos más. Así que por mi parte, pues muy contento con el resultado y agradecido a los colaboradores y tripulantes. Ya, pues nada, pues con eso vamos cerrando. Ya es hora de acostarse casi. Hombre, algunos hoy no tengo a la niña en casa, está en casa las abuelas, así que voy a aprovechar para dormir. A mí me gusta hablar ahora para que Pablo me ponga la musiquita y me tape la voz. Ay, eso es. Lo dije haciendo el fade out tú, ¿no? Te puedes llevar. Y te vas con la música. Pues yo antes, a menos dar las gracias. Eso, que dar las gracias por haberme invitado y sí, mi intención es volver a repetir. Muy bien. Así que ya nos veremos. Me encantan esas amenazas. Estupendo. Pues nada. Pues lo dicho, seguimos viajando ahora al Matadero 5, ¿no? Con un nombre, esperemos que un poco más. Sí, cuidado. No sé a dónde nos llevará, pero seguro que ahí no hay ositos de peluche. En fin. Pues nada, nos vemos en el siguiente vuelo con mucho comi más y mejores. Pues nada, hasta otra. Adiós.